Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo, es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción. Estamos en este especial. Partimos 9:30. 9:30 pasadito. Pasadito. Don Patricio Palma ya está con nosotros como cada domingo, dispuesto, disponible. Y yo quiero decirles que hoy día es un día por supuesto especial. Están las primarias, están realizando ya. Ya están los locales instalados en muchos lugares, ya con las mesas todas cubiertas. Me refiero cubierta con las personas que van a atender a los votantes o a las votantes o a les votantes. ¿Cómo se dirá ahora? Ya no se sabe. No importa, está lo mismo. Y tenemos algún resultado, fíjate que está el resultado de ¿de dónde? De Sydney, de Australia. De Sydney, en Australia. Y ya hay resultado, dice que los candidatos al Pacto Apruebo Dignidad sumaron el 72,6% de las preferencias, mientras que Chile Vamos tuvo el 23,3% de los sufragios. Luego de conocerse el resultado de las primarias en Nueva Zelanda, fue el turno de iniciar el conteo en las mesas constituidas en Australia, donde las primeras en tener resultados fueron las 8 urnas instaladas en Sydney, donde se impuso Daniel Jadwe de Apruebo Dignidad y Sebastián Sichel de Chile Vamos. El candidato de Apruebo Dignidad, Daniel Jadwe, se impuso con 195 votos a su rival del Frente Amplio, Gabriel Boric, quien obtuvo 150 preferencias. En Chile Vamos el ganador fue Sebastián Sichel, que obtuvo 44 votos, seguido de Ignacio Briones con 33 preferencias, Joaquín Lavín con 27 y Mario Desbordes con 7 papeletas a favor. Esto es el primer resultado que se está conociendo desde el exterior, que son las mesas que comienzan con un horario distinto, por supuesto por el uso horario mundial. Lo que les corresponde a ellos ya es concluir las votaciones. Nosotros estamos iniciando en nuestro país. Y los que votan en el extranjero están, concluyendo. Importante porque... Votan en el extranjero, en esa parte del mundo. En esa parte del mundo, exactamente. En esa parte del mundo. En Europa, pues, en Europa tenemos como 5 horas de diferencia. 6 horas, 5 horas, sí. Depende del país. Entonces también van a comenzar a tener resultados. ¿Ya comenzaron a tener resultados? ¿Qué otro resultado? En Europa ya comenzaron a votar. Sí. Los resultados van a estar antes de lo que son... los resultados que uno conoce aquí en Chile a la hora, aproximadamente se calcula entre 19 y 20 horas. Los resultados ya van a estar en muchos lugares. También en Punta Arenas tienen una hora antes, si no me equivoco, están ellos ya comenzaron a votar antes que nosotros. Punta Arenas mantiene el horario, no cambia horario, está siempre en el mismo horario, lo que sería bastante lógico para todo el país. Patricio, ¿qué es lo que tú sientes con esta primaria? ¿Qué es lo que después de una campaña que ha sido relativamente intensa, donde hay muchas, muchas tergiversaciones en lo que pueda suceder hoy? Hay gente que ya piensa que esta es la votación ya para elegir al presidente de la República, y no, es para elegir los candidatos de los pactos. Y obviamente lo que viene después es una campaña electoral ya con los candidatos que tienen fecha a tope para inscribirse, si no me equivoco, por ahí por el 20-21 de agosto, ¿no? Por ahí creo que se tienen que inscribir ya los candidatos todos, y los que no se inscriban ahí se quedan fuera. Por lo tanto, lo que viene es una situación de desespera para saber quiénes van a ser todos los contrincantes en esta elección presidencial. y lo que se vota en el mes de noviembre. En noviembre es la elección definitiva donde va. Pero hoy día hay que definir quiénes son los candidatos por los pactos, por dos pactos que fueron a primaria. Chile Vamos con los representantes de esos pactos. Exactamente, ¿quiénes serán los representantes de esos pactos? Hay una primera vuelta. Usted me lo está explicando bastante bien, don Patricio, así que ¿por qué no continúa explicándolo? Vamos. No, sigue nomás. No, yo lo estoy complementando. No, está bien, está bien. Lo que está diciendo es exactamente eso, de que este día domingo, de domingo sin restricción, nosotros estamos haciendo una suerte especial. Se está incorporando Hugo Guzmán en este instante, quien debe tener mucha información al respecto a lo que está sucediendo en distintas partes del mundo y por supuesto también lo que está sucediendo en Chile. Y lo que decíamos es que hoy día se definen en dos pactos, en el pacto de la derecha, donde hay cuatro candidatos, y en el pacto de Chile Digno, ¿no? Que es el pacto donde van dos candidatos, que es Daniel Jadue y Gabriel Boric. Esos son los que se está definiendo hoy día, y por supuesto es importante lo que suceda, porque de todos los candidatos, de estos seis candidatos, solo van a quedar dos. Uno por el pacto Chile Vamos y uno por el pacto Apruebo Dignidad. Por tanto, lo que está sucediendo es importante, no es menor. Así que todos debieran ir a votar. Nosotros, apenas terminemos de este programa, vamos a partir a votar. Don Patricio, don Hugo, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Bueno, yo creo que esta elección... ¿Yo tengo el micrófono muteado o tú? No dice nada. Ah, Hugo Guzmán tiene el micrófono cerrado, sí, efectivamente. Hugo Guzmán, sí. No lo ha abierto. Yo creo que esta es una elección realmente muy importante, porque tal vez a diferencia de algunas anteriores, ocurridas durante los 30 años de la recuperación democrática, para qué decir nada, en los años anteriores, se presentan dos situaciones curiosas. Primero, el surgimiento de varias candidaturas alternativas en la derecha. Allí donde durante bastante tiempo campeó la figura de Joaquín Lavín, opacando tal vez a otros posibles representantes de este conglomerado, hoy día hay cuatro candidatos que levantan sus voces, sus programas, y aparece en algunos casos la incontrarrestable hasta ahora presencia de la UDI un tanto debilitada. Creo que una de las incógnitas importantes que se va a resolver en esta elección de hoy es quién prevalece en las fuerzas de la derecha, los partidarios del gobierno hasta ahora, en donde han surgido varios candidatos que tienen características diferentes. Y ahí la ciudadanía ha tenido ocasión de conocer esas diferencias, que yo creo que son interesantes. Son diferencias, por cierto, que no se refieren a lo esencial de su mirada ideológica. Ninguno de ellos se plantea por superar las barreras que coloca el neoliberalismo a nuestro desarrollo, pero sí proponen reformas que los acercan a las posiciones más de centro político en Chile. Entonces es interesante ver la pugna que se ha producido en la derecha. Esto partió, acuérdense, cuando la alcaldesa Evelyn Matthei declaró que la estaban bajando y quedaron finalmente cuatro hombres en la lista de este conglomerado de derecha gobiernista, en donde además destaca el hecho de que es un conglomerado de derecha que votó por este gobierno porque está completamente opuesta a él hoy día. Para poder legitimarse ha debido tomar enormes distancias de lo que es el gobierno de Sebastián Piñera. En el otro lado, en el lado de las fuerzas progresistas más avanzadas del país, existe una situación muy interesante, y es que por primera vez aparece la posibilidad clara de que un candidato de vertiente comunista se imponga en la primaria, en este caso sobre el candidato de la vertiente alternativa, digamos, la vertiente del Frente Amplio. Los programas que levantan ambos son programas bastante similares, bastante parecidos, pero la cosa nueva en este caso es la irrupción de Daniel Jadue como posible figura política en Chile. Lo destaco porque, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo y de lo que ha ocurrido históricamente en Chile, hoy día se levantan propuestas políticas e ideológicas con mucho más claridad que hace algunos años. Es decir, hoy día la figura de Jadue parece una figura legitimada a los ojos de la opinión pública, por cierto, con sus detractores, que hay que no cuesta mucho encontrarlos, tanto como la figura de Boric, que representa a un sector emergente en la política chilena, un sector político relevante, pero que tiene menos años de existencia, y que interpreta también a un gran sector de personas que se consideran en la oposición a este gobierno, pero más que en la oposición a este gobierno, en la oposición a este régimen, y quisieran superarlo, conduciéndonos por una alternativa post-neoliberal, que creo que es un concepto muy interesante que habrá que asimilar en los próximos meses, dependiendo de quiénes sean los candidatos finales. Entonces creo que esto ha generado una enorme expectación. Ahora ya no se trata solamente de saber quién es el candidato de la oposición. Lo que se está planteando es nada menos quién será el candidato que se propone cambiar el régimen político existente en nuestro país a través de una serie de reformas que se han llamado reformas estructurales. ¿De qué carácter? Del carácter post-neoliberal. Creo que esto es muy interesante, es el hecho nuevo, el hecho dramáticamente nuevo que se plantea en esta elección y que tiene su punto de arranque en esta primaria. Esto continuará desarrollándose en los próximos meses. Bueno, y esto ha generado entonces pugnas políticas, discusiones políticas, conflictos políticos que no se habían presentado con la misma intensidad en elecciones anteriores. Ni en las fuerzas de la derecha chilena se habían presentado con esta intensidad, ni tampoco en las fuerzas de lo que constituye la oposición a ese, a esa derecha en el gobierno. Y recordemos que hay un sector de centro de nuestro país, que hasta el momento, por diversas razones, no ha levantado un candidato a primarias. Y ahí se especula con lo que podría ocurrir con la Democracia Cristiana, con lo que podría ocurrir con la ex-concertación, etcétera, etcétera. Esa es entonces la situación que yo veo que se está dando con mucha fuerza y que va a impregnar el día de hoy y posiblemente muchos días de discusión posterior. Creo que eso es relevante de considerar. Y esto se está dando en un escenario además internacional, que habrá oportunidad de comentarlo más adelante, que también es muy interesante. Gracias, Patricio. A los auditores que nos están escribiendo, ¿qué pasa con el Facebook Live? Está haciéndose un esfuerzo por conectarse. Hoy día todo se complica porque hay situaciones especiales y todos los que hacían esa tarea están nos sacó de los espacios que se ubicaban permanentemente. Don Hugo Guzmán, estoy preocupado, ¿sabe? El candidato de Apruebo Dignidad, Boric, se está subiendo arriba de un árbol, lo están poniendo en los canales y me preocupa que se vaya a caer. Y parece que se logró bajar. No tiene los mismos años que cuando era chico y se subía con más facilidad, parece. Entonces estábamos todo expectante, no se fuese a caer y quedarnos sin candidato en medio de la. Es complicado. ¿Eso está ocurriendo allá en Punta Arenas? Eso está ocurriendo en Punta Arenas, están los canales allá con todo. Yo estoy yo estaba realmente preocupado porque, claro, quedarnos sin un candidato a Apruebo Dignidad es complicado. Imagínense que. O sea, bueno, caerse en una elección es distinto a caerse en un árbol. Exactamente, si se cae en la elección, bueno, pasará para la próxima, pero si se cae del árbol no va a pasar para la próxima, ese es el problema. Me tenía muy preocupado. Pero bueno, parece ser que logró bajarse. Toda una performance desde el punto de vista comunicacional del último día, momento crucial, por supuesto, para los candidatos. De los últimos tiempos. De los últimos tiempos. Hugo Guzmán, ¿tú cómo analizas lo que está comenzando a suceder en nuestro país y lo que ya sucedió los días pasados? Perdón. Bueno, mira, yo quisiera partir con alguna información de la hora. Bueno, algo reseñó Julio, pero confirmar que estamos en un nivel, hoy es un día muy bajo en los contagios, comparado con este año y el año pasado. Se reportaron 1.819 casos en las últimas 24 horas, con un 2.59% de positividad. Eso señala que en términos de la pandemia hemos estado los últimos días en una situación de mejoría o de mejora, con la advertencia que hace todo el mundo de que las medidas sanitarias hay que seguir implementando. Después de las autoridades sanitarias dijeron que hoy es absolutamente seguro ir a votar, que las posibilidades de contagio es baja. Además vota un sector de la población que está en la prueba de dignidad, que está en Chile Vamos, más los independientes que vayan a asistir, y que, como sea, no es lo mismo que una votación nacional donde participan todas las fuerzas políticas. Entonces van a haber mejores condiciones para el distanciamiento social, para tomar las medidas de recaudo y bueno, por cierto, lavarse las manos, andar con alcohol gel, usar la mascarilla. Es decir, hoy desde el punto de vista sanitario las condiciones, digámoslo, son positivas para asistir a votar. Fíjate que hubo ya resultados de Nueva Zelanda y Australia. Nueva Zelanda ganó Boris y en Australia ganó Daniel Harper. Ah, tienes ya el de Nueva Zelanda. Está sí, resultado. Y Sebastián Sichel ganó los dos países. Mira. Aunque hay que decir que en el caso de Nueva Zelanda y Australia votaron cientos de personas en la lista pro dignidad. En el caso de Chile Vamos votaron un par de decenas. Poquito. Es decir, sí. El éxito de Sichel, pero bueno, algo puede indicar. Es importante ahí anotar, Hugo, que según la información que entregó Cervel, más de 60.000 chilenos tenían derecho a votar en estas elecciones primarias en el exterior. Es un número bastante apreciable. Se anuncia, por ejemplo, a nosotros nos llegaron algunas informaciones de Francia, México, donde la gente que apoya en el Jado se movilizó, emitieron declaraciones el jueves y viernes, entonces ahí puede que haya una buena votación. Lo otro, ya votó el presidente Sebastián Piñera, votó en la mañana, en una mesa donde habían votado cuatro personas. Y lo otro, fíjate que ya como un elemento del análisis, es que habló Axel Callis en un medio de prensa, pero hablaron otros expertos en la mañana, y todos están coincidiendo en que, más allá de lo alta o baja que sea la votación, es cómo esa votación se reparta sociodemográficamente. Es decir, se está repitiendo un poco lo que ha ocurrido en la elección anterior. O sea, cuando se dice que Chile Vamos va a salir a votar, se está hablando de las comunas del rechazo más otras comunas a nivel nacional, y que ahí se pueda concentrar una gran cantidad de votación. Y lo otro es cómo va a ser la concurrencia en las comunas, tanto en la región metropolitana como en las otras 15 regiones, cómo va a ser la concurrencia a votar de los sectores populares. Eso es algo que se está poniendo ya sobre la palestra. En cuanto a cómo llegamos a este escenario, yo creo que, partiendo con este tema, yo creo que se llega con la, yo diría, preocupación guión desafío de la baja participación. Por eso se han reiterado los llamados a que la gente vaya a votar, que la gente concurra a emitir su voto de acuerdo a la preferencia que tenga. Una declaración de Chile Digno exhortando a que la gente participe, que la gente exprese su opinión. Entonces yo creo que eso va a ser importante el día de hoy, el nivel de participación que hay. Lo otro es que, no me voy a extender, porque lo que planteó Patricio, como lo han planteado otros analistas, es que la derecha hoy define cuál va a ser el candidato en medio de un escenario de pugna, que yo te diría que mira, para, no sé, a los auditores, que tienen ya la edad que tiene uno, quizás le sea más amigable el término. Yo creo que en el marco de las contradicciones interburguesas. Contradicciones interburguesas, ya. Claro, yo creo que ahora en el lenguaje nuevo sería intersectorial, ¿no? Claro. No. Pero en realidad lo que hemos estado viendo es son debates que tienen que ver con aspectos puntuales, incluso de perfiles, sí, respecto a los candidatos de derecha, pero en definitiva, en términos de proyecto, prácticamente todos plantean lo mismo. Lo que tú tienes razón, no tienes razón, Hugo, en el sentido de que hasta los 30 años para atrás en lo que va de este tiempo recorrido post-dictadura, la derecha siempre tuvo una sola voz de mando, no tuvo dos ni tres, menos cuatro. Hoy día tiene cuatro, y las cuatro todavía no tiene claro quién es el que da la voz cantante. Hoy día yo creo, sí, que va, y de acuerdo al resultado hoy va a tener que existir un reordenamiento, porque fíjate que entre el viernes y ayer con algunos periodistas, incluso en un medio de la radio USACH también se analizaba, por ejemplo, Sichel llamó cuando la Fundación Sol reveló los aportes a la campaña de las primarias, que por cierto fueron inmensamente superiores en Chile Vamos que en la Provincia, se detectó que Sebastián Sichel tiene el respaldo de empresarios que en años anteriores respaldaban a la UDI o a RN, empresarios que gravitan mucho. Entonces, hoy esos empresarios están apostando a Sebastián Sichel. Se supone que la idea de cómo la derecha también juega una carta en la que pueda alterar un escenario que es casi seguro, y es que la derecha no va a ganar la presidencial. Correcto. O sea, perdió en el plebiscito abrumadoramente, perdió con los convencionales abrumadoramente, no se ve la manera de que puedan revertirse. Bueno, pero ahí va a depender mucho el reordenamiento. Ahora, creo que, no creo, Patricio lo ha dicho en varios programas, o sea, a la hora que tengan... Se quedó pegado don Hugo, algo pasó, pero bueno. Va a haber un reagrupamiento ahí importante, político, financiero, comunicación. Y en cuanto a ProDignidad, yo creo que, para seguir con los términos que ahora se usan, yo creo que hay algo que está naturalizado. O sea, si habían dos candidatos dentro de ProDignidad, que uno es de Chile Digno y otro del Frente Amplio, ojo, que durante toda la semana estuvieron hablando que Daniel Jadue, o sea, no la última semana, durante el último mes, los dos meses, y siguen hoy día con la, como diría don Lucho Corbalán, oiga, para el arpa, con la cuestión de que Daniel Jadue es el candidato del Partido Comunista. Daniel Jadue es el candidato de Chile Digno, donde hay 10 partidos y movimientos políticos. Bueno, cerrado ese paréntesis, yo creo que está naturalizado que se iba a producir un debate que en algún momento podía ser de conato comunicacional, conato de contingencia entre Gabriel Boric y Daniel Jadue. Yo creo que eso era natural que ocurriera. Recordemos que cuando no ocurrían les criticaban que no se peleaban. Sí, ahora pelean. Cuando tenían disputas, nada, tienen diferencias que pueden ser irreconciliables. Claro. Yo creo que eso está notarizado, era normal, ahora la gente va a poder ir a votar, pero ahí yo resaltaría dos cosas, que a mí me parece que, mira, Gabriel Boric lo potenciaron mucho los medios. Hugo, te hago una pequeña interrupción, porque tenemos un contacto con Punta Arenas para saber qué está pasando en Punta Arenas, a ver si no se habrá caído Boric del árbol, ¿no? Espero que no, porque parece ser que se bajó, por lo menos lo que vi yo. Vamos a Punta Arenas. Vamos a Punta Arenas con Dalibor Eterovich. ¿Qué tal, Dalibor? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Sí. Un gusto escucharlos. Igualmente, pues. Oiga, estábamos preocupados porque uno de los candidatos a ProDignidad, Gabriel Boric, estaba subiéndose a un árbol, pero parece ser que se bajó, ¿no? Alcanzó, no se cayó, ¿verdad? No, la verdad es que tenemos un día lluvioso, amaneció con bastante lluvia, así que esos árboles están peligrosos, se ponen resbalosos. Así es, pues, así es, por sí, eso mismo, sí. Por eso mismo estamos preocupados. Sí. Sí. Pero, ¿cómo se ve la situación? Bueno, ahí, dime. ¿Cómo se ve la situación ahí en Punta Arenas? Punta Arenas, como el propio Boric lo dijo en más de una ocasión, según su versión, él dice que ahí no termina Chile, sino que ahí comienza Chile. Yo también tengo la misma idea, que el país puede comenzar en cualquiera de los extremos y terminar en cualquiera de ellos también. Por lo tanto, ¿qué está pensando el puntarenense en general, Dalibor? ¿Cuál es tu predicción al respecto? Así es, Julio. Mira, la verdad es que tú sabes que acá existe siempre un fuerte arraigo, debe ser por la lejanía, esta lógica de que somos distintos, digamos, a pesar de que todas las regiones son distintas, pero el magallánico tiende a creer que él es diferente a todos los demás. Y la verdad es que en ese contexto se han generado algunos hitos en la historia, incluso en la historia del movimiento obrero, diría yo. Con grandes gestas que tienen que ver con que cada cierto tiempo la población se revela, se levanta respecto de algunos temas, se organiza, y en ese escenario hoy día da la impresión de que el magallánico está interesado en esta primaria, en que el puntarenense particular, que es la localidad más grande, tiene interés en participar y tiene interés en generar algún cambio. Entonces, el hecho de que el propio Boric sea magallánico también es un tema que le pone cierto otro ingrediente, y por lo tanto creemos que va a haber una buena participación hoy día, tratándose obviamente de una primaria, ¿no?, de un sector, pero creemos que con importante participación y en ese escenario ya se ve algo de movimiento en la ciudad. La constitución de las mesas anduvo bien, tenemos 100% de constitución de mesa en Puerto Natales, en Puerto Porvenir, en la provincia de Cabo de Hornos y Antártica también. La mesa incluso de la Villa Las Estrellas, que es de la Antártica, está constituida, como dato anecdótico, digamos. Entonces se ve un buen ánimo, y vamos a ver qué pasa en las próximas horas, ¿no? Dalibor, esto de las localías en Punta Arenas a veces no ha funcionado como tal, ha funcionado más bien con el carácter de lo que requiere el país. Yo me recuerdo que, bueno, Salvador Allende fue electo senador por Punta Arenas, y Salvador Allende no era originario de Punta Arenas, era de la quinta región, de Valparaíso. Por lo tanto, parece que el puntarenense tampoco es solamente pegado a la localía, sino que tiene un sentimiento de cambios bastante importante e incorporado a sí mismo, ¿no? Claro, ahí hay una razón, yo diría, bueno, esto es una opinión personal, pero Magallanes es esencialmente un lugar de migrantes. Claro. O sea, aquí la migración chilota y la migración europea dan origen a la región, digamos. Entonces, no es, a pesar de que, como digo, que hay un fuerte arraigo por lo magallánico, digamos, también se entiende que todos vienen de alguna parte. Claro. Hoy día hay una gran migración centroamericana, latinoamericana, muy importante, que se ha ido integrando también. Entonces, tú tienes ejemplos recientes, como por ejemplo que un constituyente de Magallanes, el señor Daza, que no es magallánico, digamos, y que no tiene ninguna relación con Magallanes, pero salvo su nexo con el senador Bianchi. Tienes un constituyente como el señor Álvarez, de la derecha, que siendo magallánico no vive en Magallanes hace muchísimos años, digamos, y apareció solo para estos efectos, y sale electo. Entonces, efectivamente, hay un tema ahí muy potente, porque estamos hechos de razas, ¿cierto?, y de orígenes totalmente distintos, y no hay un rechazo, en realidad, diría yo, a esos temas. Estamos conversando con Dalibor Terovic, el presidente regional del Partido Comunista de Punta Arenas, de la región de Magallanes, realmente, ¿no? Patricio. Sí, bueno, primero saludar a Dalibor, que siempre nos entrega información muy interesante desde ese inicio o término del país, como algunos lo denominan. Y quería preguntarte, Dalibor, ¿cómo ves la constitución de mesas en esta elección? Porque yo estaba mirando en pantallas de televisión que ya está votando Lavín. que iba, bueno, Boric a votar allá, pero da la impresión de que hay más constitución de mesas más temprana que lo que ocurrió en la última elección en nuestro país. Yo pensaba que iba a ser al revés, entonces creo que es muy interesante conocer cómo está la constitución de mesas hoy. Sí, muy interesante, porque la constitución de mesas ha andado muy bien. Algo les comentaba yo, que ya en la provincia de Última Esperanza, Puerto Natales, ya están absolutamente todas constituidas. Ahí estamos hablando de 20, a ver, déjame ver el datito, lo tengo aquí a mano. Exactamente, en Natales 24 mesas y todas constituidas. En la localidad de Porvenir, Tierra del Fuego, 6 mesas, también todas constituidas. En Punta Arenas tenemos 126 mesas. Y de ese total tenemos sobre el 90% de las mesas, fue el último dato que me dieron. Hay un par de colegios nomás que tienen mesas por constituir. Por lo tanto, eso es muy interesante, considerando además, como digo, que ha llovido toda la noche, amaneció un día muy, muy feo, muy triste, muy, muy húmedo, pero aún así los vocales e inclusive los apoderados que hemos tenido han estado todos temprano para ir chequeando esta situación. Estamos conversando con Dalibor Eterovich, presidente regional del Partido Comunista de Punta Arenas. Hugo Guzmán, ¿tienes algo que consultar? Sí, le quería preguntar cómo vio en las campañas los planteamientos que hubo respecto al desarrollo de las regiones, a la descentralización. ¿Usted cree que fue deficitaria las propuestas que hubo en general o cree que fue un tema ya que se logró instalar? Sí, yo creo que ahí claramente hay un déficit en general, ¿no? De todas las candidaturas, ¿eh? Porque se enuncia el tema como algo preocupante, como algo de interés, pero la verdad es que en lo concreto, como diría un buen maestro por ahí, hay que entrar a picar, digamos, y eso requiere de meterse en los territorios y de venir aquí a bucear qué es lo que se necesita. Eso no está. Ni siquiera estuvo en la campaña del propio Boric, digamos, que no plantea temas específicos concretos. La gestión del propio Boric como diputado es pésima en relación a levantar demandas que sean útiles, por decirlo de alguna manera, para Magallanes, de levantar proyectos de ley que en rigor apunten a la médula de los problemas que aquí tenemos. Entonces, se dicen muchas cosas, la verdad, pero en lo concreto hay muy poco que ver. Se está trabajando siempre con la lógica del neoliberalismo, del libre mercado. Entonces, finalmente Magallanes está en manos también de pocas familias, está en manos también de un par de empresas constructoras que construyen todo y que pagan lo que quieren. Entonces, son todos temas que hay que profundizar, y eso está faltando. Dalibor Eterovich, queremos agradecerte este contacto con de Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. No, muchas gracias a usted, Julio, gracias ahí a todo el panel de Domingo a Domingo, y bueno, nos seguimos escuchando como todos los domingos, ¿no? Bueno, gracias, que esté muy bien, un abrazo. Seguramente nos comunicaremos nuevamente. Sí, en algún rato te lo comunicaremos nuevamente, así es. Bueno. Aquí hay una visión. Vamos luego a tener otra visión de otro punto del país para poder ir sabiendo qué es lo que está sucediendo. Santiago no es Chile, decía alguien, y por supuesto que no lo es. Santiago es solo parte de la región metropolitana. Y vamos a buscar opiniones de lo que está sucediendo en el entorno nacional. Hugo, Pato. Sí, pero es bien importante saber qué está ocurriendo en Magallanes, porque sí, claro. Se supone que en el caso de Gabriel Boric debiera obtener mucha votación precisamente en la región que él ha destacado como su región de origen. Así es que también estos van constituyendo índices que le permiten a uno anticipar lo que pueden ser probables resultados. Evelyn Matthei ya votó en Providencia, lo cual también es una muestra de que hay bastante interés en la derecha en votar temprano. Lavín ya votó también, ¿no? Eso así hay que tenerlo en consideración. Sí, oye, ahí ayer en la tarde en algún reporteo que se hizo se supo que hay hubo y está ocurriendo ahora un trabajo en las estructuras de la UDI a lo largo de todo el país. Me imagino. Que eso hacía varias décadas que no se daba. Es un dato de la causa. Sabes que yo quería terminar solo, Julio, muy, muy breve, con algo que estaba diciendo, que ¿sí? A mí me parece que caracterizó también estas semanas de campaña, que yo creo que es relevante para la gente. Y es que yo creo que uno de los logros que, dentro de los logros que tuvieron algunos candidatos, a mí me parece que uno de los logros de Daniel Jadue es que logró instalar el tema del programa. Fíjate que con los planteamientos que él hizo, puso a debatir sobre cuestiones programáticas centrales para el país. Puso a debatir a la derecha, pudiendo existir opiniones en contra de lo que planteaba Daniel Jadue. Pero eso permitió saber, bueno, cuál era la posición. Y a mí me llamó la atención, fíjate que muchas de esas opiniones, incluso los candidatos, fueron de crítica al planteamiento programático de Jadue, pero no entregaban la opción. Te voy a poner un solo ejemplo. Se habló mucho de la cuestión de la ley en términos de los medios de comunicación. Se habló mucho de estar en contra o a favor de la ley de medios, de cómo se hacía respetar el derecho a la comunicación. Ya. Pero ninguno de los candidatos habló de la concentración de la propiedad de los medios. O sea, a excepción de Jadue. Ninguno se refirió al desequilibrio en la repartición de la bisagia estatal. O sea, nadie entregó una respuesta a la situación que hay. Entonces a mí me parece que esa fue una cuestión central, y quisiera pensar que mucha la gente que hoy va a ir a votar por Daniel Jadue lo va a hacer porque él exteriorizó respuestas programáticas a lo que está ocurriendo en el país, o por lo menos, porque otros candidatos, bueno, también Boric presentó un programa, en la derecha también hubo algunos planteamientos, pero yo me refiero a que Daniel Jadue, los planteamientos que hizo, el contenido que expuso, sobre todo algo que decía Patricio, que claramente tiene que ver con dejar atrás el modelo neoliberal, a la gente le hizo mucho sentido de que ya se estén discutiendo cuestiones bien centrales y que tienen que ver mucho con las necesidades o el buen vivir, como se dice, de las personas. A mí eso me parece interesante, y termino con esto. Y a mí yo creo que esa debería ser la tónica para lo que viene, porque cuando uno escucha a Lavín, incluso a Sichel, que lo ponen como la derecha liberal, ellos siguen cuando se confrontan en el Jadue, siguen con un lenguaje del siglo pasado. Así. Además, distorsionador, porque el programa en el Jadue da respuesta a temas del siglo XXI. Da respuesta incluso a que a nivel internacional ya hay medidas que se han tomado. Gracias. Pero siguen machacando con que la ausencia de libertades, poco menos que va a llegar una dictadura. Entonces yo creo que la insistencia en cosas bien concretas va a ser importante. Estoy dando por hecho que Hugo, te voy a interrumpir nuevamente porque tenemos un contacto. Estamos en contacto con el diputado Tomás Hirsch. Más activo, mejor. Estamos en contacto con el diputado Tomás Hirsch, decía, y por supuesto, gusto saludarlo, diputado. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a ti y a todo el panel. Sabemos que está apuradito porque va votando, ¿no? ¿Va a votar ya? Estoy partiendo a votar, esa es la verdad. Estoy viviendo ahora, decidimos ir temprano porque después quiero recorrer varios locales de votación del distrito. Ustedes saben que mi distrito, el distrito 11, es bastante particular. Así es. El conocido como el distrito del rechazo, que no es así, y yo reivindico que acá tenemos comunas que se la han jugado muy fuertemente por Apruebo Dignidad, como es Peñalolé en La Reina, pero también en Las Condes y en Barnechea, sobre todo en el Cerro 18, en La Ermita, etcétera, hubo una votación muy importante por el apruebo, y ahora vamos a tener también una votación muy importante en Apruebo Dignidad, y espero yo por Daniel Jadue, evidentemente. Correcto. Tomás, bueno, precisamente eso. Ya está votaron Lavín en ese sector, y seguramente que los otros candidatos ya están comenzando a votar. ¿Es la esperanza que tiene la derecha en este país de poder lograr una votación fuerte en torno a lo que ellos vienen planteando, o a defender el modelo, o incluso a lo que ha sido el patrón de las últimas presentaciones de Lavín en la franja electoral, de hablar de ir contra el comunismo? ¿Cómo lo sientes tú eso? Mira, yo creo que en estas primarias se están jugando muchas cosas. En primer lugar, se está definiendo el próximo presidente de Chile, lo cual no es poca cosa. Tenemos una derecha que está desenfrenada defendiendo el modelo, modelo que se le ha estado cayendo a pedazos, modelo que ya una inmensa mayoría de chilenas y chilenos manifestó que no quiere que continúe. Eso se expresó, bueno, en la revuelta el 18 de octubre, se expresó con fuerza luego en el plebiscito con un 80% a favor del apruebo, se expresó en la elección de los convencionales. La verdad es que ha sido contundente, y ni hablar también en las alcaldías emblemáticas que ganamos desde lo que hoy día provenía. Se está cayendo a pedazos y la derecha está desesperada viendo cómo lo sostiene. Es cosa de ver algunos videos de Marcela Cubillo y algunos otros donde hacen un llamado desesperado a su sector. Por otro lado, se expresa en esta primaria la irrelevancia, la desaparición, la descomposición de lo que fue la Concertación, la ex Nueva Mayoría, que ni siquiera está presente, no logran ni siquiera levantar una primaria. Y se ve con claridad la construcción de una propuesta unitaria de la izquierda chilena, del sector antineoliberal, de quienes quieren una transformación estructural y profunda. Lo que ya iniciamos en su momento en el Juntos Podemos, hoy día cobra fuerza, hoy día incorpora a amplios sectores. Por cierto, la última semana ha sido una semana que es normal en estos procesos de tensiones, de definiciones, de un actor que está con uno, un escritor que está con el otro, un futbolista acá, el otro allá. Pero más allá de eso, creo yo que compartimos la unidad de objetivo, que es darle a Chile un gobierno, un presidente que esté realmente jugado, convencido y orientado a generar los cambios estructurales que el pueblo requiere. Entonces, tiene una relevancia muy importante, y desde ese punto de vista yo espero que sean muchas y muchos los que concurran a votar en el día de hoy. Patricio Palma. Sí, bueno, saludarte, por supuesto, como siempre un gusto conversar contigo por la información que nos entregas. Uno de los aspectos que se dice van a marcar un poco esta elección es el porcentaje de votantes en cada comuna. Recordemos que en la elección inmediatamente anterior a esta, en las comunas del Distrito 11 precisamente, bueno, los porcentajes de participación alcanzaron a más de un 40%, ¿no? Y esto marcó en buena medida el porcentaje de votación de la derecha chilena. En tanto, en comunas populares el porcentaje fue mucho menor. ¿Cómo visualizas tú esto de los porcentajes en esta elección? Pues efectivamente, y gracias por tu palabra, Patricio, efectivamente tenemos un problema serio en Chile, que es que con el voto voluntario se produjo un sesgo muy, muy fuerte. En mi distrito, justamente, en Vitacura tiende a votar el 75% y en Peñalolén el 25%, es decir, su opuesto. Y eso refleja efectivamente un sesgo brutal, con lo cual terminas teniendo a diputados, alcaldes, y eventualmente ministro y presidente de la derecha, representando a sectores que no están por ese mundo, pero que no van a votar. Por eso es tan importante. Creo yo que lo que vimos en la elección de gobernadores, donde Orrego gana con los votos de la derecha, así de simple, claro y contundente, eso no tiene ninguna discusión. Uno podría hacer las autocríticas de nuestra candidata en su momento, pero en definitiva es la derecha la que sostiene esa votación. Yo espero que hoy día eso no suceda, espero que hoy día la derecha, teniendo su propia elección, tenga la responsabilidad mínima de apoyar a sus candidatos. Ahora, está en tal estado de descomposición que uno puede esperar cualquier cosa de ellos en este momento. Sabemos cómo han alimentado el anticomunismo durante las últimas semanas, ha sido brutal, ha sido realmente no solo sacando y poniendo en titulares como el Mercurio, lo de Cuba ya durante creo que 6 días sin parar, sino que también acá mismo, en las redes, en fin, con esta cosa manipulando completamente lo que va diciendo el candidato Daniel Jadue. Tenemos un programa que fortalece a las pymes y sin embargo se la han ingeniado para mostrar como si se estuviera diciendo lo contrario. Tenemos un programa que fortalece la libertad de expresión y de comunicación y fortalece el rol de los periodistas y han tratado de mostrarlo como un intento de control de las comunicaciones. Es decir, la campaña del terror está fuerte, está intensa. Entonces sí, uno ve a alguna gente que dice voy a votar por el candidato X para que no salga electo Daniel Jadue. Pero yo creo que eso al final del día no son cuestiones mayoritarias. Por lo demás, la derecha hoy día, aprovechando el fin de semana largo, se fueron en masa de vacaciones, así que vamos a ver cuántos de ellos votan finalmente, pero lo que hemos visto por las informaciones en la televisión y en otros medios es que 200.000 autos alrededor de ese número han salido fuera, y creo que buena parte son también, no todos, pero una parte importante son también de estas comunas. En definitiva, por el lado nuestro, creo que lo importante es tener una buena movilización, es que nuestra gente vaya a votar. Creo que hay estructuras, comandos por Daniel Jadue en todo el país, son más de 1.000 comandos, y ahí creo que está la fuerza de la votación de hoy. Estamos conversando con el diputado Tomás Gil, sabemos que tiene poquito tiempo. Hugo Guzmán. Sí, Tomás, buenos días. Solamente preguntarte, en la prueba de dignidad va a haber candidato, Gabriel Boric o Daniel Jadue. Yo te quería preguntar dónde tú verías ejes principales del día después de la primaria. ¿Dónde debería poner los énfasis de prueba de dignidad a partir de mañana, incluso con elementos políticos, electorales, que dicen que si se mete Yasna Proboste a competir ahí sería más difícil? ¿Dónde crees tú que debería estar alguna centralidad de lo que viene a partir de mañana? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Mira, yo creo que hay tres tareas que son fundamentales. En primer lugar, dar una clara señal de unidad. Eso me parece que es vital. Uno ha visto esta discusión en las redes. Yo por lo menos ayer me encargué en todas las redes de poner con mucha fuerza la importancia de la señal de unidad que tenemos que dar inmediatamente desde el día a la noche o desde mañana, como dices tú. Primera cuestión. Segunda cuestión, tenemos que empezar rápidamente a conformar un equipo de programa que unifique, que tome ambos programas, las propuestas que están desarrolladas en ambos comandos, para construir a partir de eso un programa de apruebo de dignidad, el programa presidencial, y entendiendo que es muy posible que ese programa se traduzca en el programa de gobierno, en la hoja de ruta del próximo gobierno de Chile. Así que ahí me parece que hay un segundo tema fundamental. Y tercero, hacer lo mismo, es decir, hacer converger, confluir los equipos, los comandos. Es decir, tenemos que dar toda la señal y todo el trabajo, no solo señales, orientado a la convergencia, dejar atrás esta primera etapa de las primarias, entender que enfrentamos un nuevo momento, que el adversario, el enemigo, como se lo quiera llamar, está al otro lado, está en una derecha que va a hacer todo lo posible, juego limpio y mucho juego sucio para sostener este modelo que tan beneficioso les ha sido. Así que creo que el tema de fondo está ahí, en señales claras y contundentes de unidad, de convergencia, de trabajo común, de integración de equipos. Tomás Gish, queremos agradecerte este contacto con De Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, muchas gracias a ustedes y veremos cómo avanza el día. Hasta aquí hemos tenido un buen resultado con Daniel Jadue, las primeras noticias que llegan de afuera, así que esperamos que esto se repita también en las votaciones de acá. Perfecto, te agradecemos mucho y seguramente en algún momento del día te volveremos a contactar. Gracias, Pablo. A su disposición. Gracias. Tomás Hirsch. Diputado Tomás Hirsch, quien por supuesto va a votar en este instante y está entregando sus opiniones. Participamos, Hugo Guzmán. Sí, está votando ya Daniel Jadue. Lo acompañó a votar una conocida reportera de Santiago. Y Gabriel Boric ya votó también. pero se mantiene en la televisión. Hay todo un juego muy por supuesto, maquiavélico. O sea, no pretendamos que han cambiado las reglas. Las claro. reglas son exactamente las mismas y hay un sesgo que se da. Ahora, hay una parte importante de intenciones en estos sesgos, por supuesto. En otros casos se produce la casualidad. Lo que sí creo que es importante es lo que marcaba Tomás, que no es casual lo que fueron los últimos días de campaña de los cuatro candidatos de la derecha. Yo creo que hubo un cambio ostensible. Fíjense que las primeras aprontes de los candidatos de la derecha, incluso hasta los debates grandes que se hicieron en la televisión, ellos intentaban competir con los candidatos de la izquierda. Es decir, decían que las propuestas que ellos hacían cumplían el mismo objetivo y que solo eran más realistas. Entonces había una competencia por quién era más socialdemócrata de los cuatro, buscando con esto decir, bueno, socialdemocracia es la salida en Chile hoy. Llegaron a formular algunos esquemas teóricos de que la derecha tenía que colocarse ya en una postura socialdemócrata por el desarrollo del mundo, etcétera. Lo interesante fue comprobar hasta la saciedad, en la última semana de campaña y un poco antes, que todo ese discurso es un discurso que se queda absolutamente sumergido en el discurso anticomunista que prevalece en la derecha. Es impresionante cómo se produjo un viraje comunicacional, no un viraje de contenidos de fondo, porque por cierto, ellos son lo que son, pero cambiaron completamente su discurso de modo de ser y parecer anticomunistas acérrimos. La competencia se dio entre quién era más anticomunista. Creo que eso es bien importante, entendiendo por anticomunismo no solamente el ataque a Daniel Jadue, entendiendo por anticomunismo el ataque a todo lo que signifique un planteamiento progresista avanzado de carácter antineoliberal. Es decir, nos encontramos con la misma derecha de siempre, que tuvo que cambiar el discurso que había adoptado, cambiar el disfraz que había adoptado de socialdemócrata, cuando vio que no le había dado el resultado esperado. Creo que esto es bien interesante y habrá que considerarlo en los análisis posteriores, hasta qué punto esto incidió en los resultados finales. Así es. Hugo Guzmán. Yo creo que lo que estaba diciendo Patricio tiene que ver con algo que estábamos comentando hace algún momento, de cómo, en definitiva, lo que ocurre, y eso lo saben quienes nos escuchan, y ha estado presente en diversidad de análisis y comentarios, lo que ocurre es que hoy estamos ante una candidatura posicionada y con posibilidades de triunfar en la competencia presidencial de un dirigente y militante del Partido Comunista. Ese es el punto, digamos, central de esto. Ese es, entre comillas, el peligro que ve la derecha. Y más allá de caricaturas, y más allá de la... o junto con campañas del terror, de distorsión, está más allá de eso que puede ser la batalla ideológica, la lucha política, la batalla comunicacional, está la elocuencia de que Daniel Jadue, incluso más allá de su militancia comunista, está representando el dejar atrás el modelo económico neoliberal. Eso afecta a grandes intereses financieros, afecta a los poderes fácticos, afecta a poderes conservadores que tienen mucha fuerza, y además hay que hacer una cuestión también: en la propuesta de Daniel Jadue hay cambios de la institucionalidad que son de fondo, y no olvidemos que este gobierno que asuma en marzo del próximo año va a asumir en medio del trabajo de la convención constitucional, donde el país va a estar viviendo el nacimiento, la redacción de una nueva constitución. Entonces, claro, desde el punto de vista de los poderes financieros, los poderes fácticos, los poderes conservadores, que se les junte una nueva constitución con un presidente antineoliberal es el peor de los mundos. Así... Es absolutamente el peor de los mundos, porque es, por decirlo de alguna manera, es el golpe a la estructura que ellos construyeron en el último medio siglo. Entonces, evidentemente que lo que se viene de confrontación va a ser bastante complejo, bastante duro, y va a requerir de un trabajo de las fuerzas antineoliberales y democráticas en diversidad de ámbitos. Y termino diciendo que en el caso de Nerjado, yo diría objetivamente, a diferencia de todos los demás, y que tiene que ver con todo lo que estamos conversando, hay un factor que me parece que es decisivo, y es el factor del apoyo popular del movimiento social. Porque todo lo que se está planteando en la perspectiva programática de la Prodignidad de Chile Digno, y particularmente de Nerjado, está sentado en lo que ha ocurrido con el movimiento social y la sociedad civil en los últimos 2 años. Correcto, gracias, Hugo Guzmán. Y estamos en contacto con Copiapó, con Atacama. Está en ese lugar Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Hola, Julio, ¿cómo te va? Yo estoy muy bien, ya acabo de votar. Ah, ¿votaste ya? Fuiste el Centro de Estudio Integral de Adultos. Mírate. Yo he votado, yo creo que cada año me cambian el centro de votación. Están tratando de confundir. Es obligatorio conocer la ciudad. Claro, menos mal que la conoces, pues. Claro que sí, pues. Mi mesa estaba constituida de las 8:30 de la mañana. La parte del rigor que tuvieron todos quienes habían seleccionado vocales, pues aquí yo, si no me equivoco, ya antes las 9 estaban todas las mesas constituidas. Mira todo, ¿eh? Entonces ahora lo que falta es la otra parte, pues. Que vayan a votar. Claro. Claro, como fue fin de semana largo, aquí la gente tiene una asociación de calidad de vida, descanso con la playa. Hay una playa cerca ahí en Puerto Viejo y otras más cercanas. Claro. Esperamos todos que se tomen una micro, vengan, voten y se vuelvan a la playa, pero si no, dejemos de venir a votar, digamos, porque la clave de esto deberá ser una gran participación, porque es el mejor espacio para definir con mucho respaldo la candidatura de Daniel Jadue, dadas las tareas que van a venir hacia adelante y las cosas que van a estar en juego. Así que muy bien, muy tranquilo, todo el dispositivo de Chile Digno, particularmente del aporte que hace el Partido Comunista, está de primera hora en sus recintos, en sus tareas de apoderado, están moviéndose para que mucha gente venga a votar. Pero partió en la mañana con una buena noticia, que era que estaban instalada la inmensa mayoría de las mesas. Es una buena señal eso. Lautaro, claro, tú fuiste diputado 2 periodos en la zona, por tanto conoces lo que sucede, la tienes bien profundizada. ¿Cómo sientes que se está desarrollando todo hoy día en esa zona, que indudablemente es minera por excelencia, y hay mucha gente que va desde fuera a trabajar a la zona? ¿Cómo se está moviendo la zona de Atacama hoy en estos días? A ver, yo diría lo primero, hay un impacto muy alto de la candidatura y la promoción de la campaña de Daniel, con mucha integración, mucho banderazo, con un establecimiento del Chile Digno a nivel local, con tareas, todo el mundo se conoce. Creo que hay una instalación en la última elección del 15-16 de mayo. En la práctica, el Partido Comunista, después de mucho tiempo, se transformó en primera fuerza. Lamentablemente, por razones de cómo no se cumplió el acuerdo o cómo pudo haber sido el acuerdo, no elegimos nosotros el gobernador. Sin embargo, igual, digamos, el partido decidió apoyar a quien ganó, en este caso la gobernación. Ha tenido mensaje de consideración hacia nuestras autoridades públicas, y eso también forma parte de lo que es la cultura de inserción y de presencia que tienen nuestros liderazgos. Y eso creo que ha tenido también una buena sinergia en los momentos en que hubo presencia de Daniel, en que hubo propuestas que se hicieron a conocer de Daniel. Y la expectativa es que esto se refrende también en el plano de la votación de hoy día. Esa es la expectativa. Estamos conversando con el Lautaro Carmona, quien es secretario general del Partido Comunista, pero además es el vocero o el encargado del comando por parte del Partido Comunista de Daniel Jadue. Hugo o Patricio. Sí, yo quería, Lautaro, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntar, también lo conversamos con Tomás Gis hace unos minutos, pero quería preguntarte, a partir de la medianoche o de la noche de hoy, ya va a haber candidato presidencial de Apruebo Dignidad que va a la primera vuelta. ¿Dónde situarías tú los principales objetivos que hay que abordar a partir de mañana? A ver, yo creo que lo más importante, como ya hecho político, antes de que se vote, es que se ha ido desarrollando una integración creciente de distintas orgánicas políticas, tanto partidos como movimientos, todos con un eje común, que es su compromiso antineoliberal y por tanto su compromiso con una propuesta de democratización de la sociedad. Eso que hoy día reúne en el Chile Digno a los tres partidos legales más siete movimientos políticos, y que pudo ser los únicos que no se integraron a plenitud, pero según la información que yo tengo de nuestras reuniones bilaterales, lo harán después de terminada la primaria, ha sido el Partido Humanista. Es la única fuerza que no está y que uno podría imaginar que pertenece al espacio antineoliberal. Eso va a tener una convergencia cualitativa con lo que es la reunión de estas orgánicas y las cinco orgánicas que tiene el Frente Amplio, tanto en partidos y movimientos. En las reuniones sostenidas con ellos a nivel de las dos coaliciones hay una voluntad fuerte a favor de darle mucha potencia a la articulación Apruebo Dignidad. La información que sostenemos es que hay un sentido de pertenencia de un sector muy grande de la base de los movimientos y partidos, tanto Frente Amplio como Chile Digno, de ser parte de una misma corriente, de una coalición, de una articulación, que es la que va a postular y va a inscribir legalmente esta candidatura presidencial, y que muchos analistas coinciden que eso va a implicar el más seria posibilidad de presidente de Chile en noviembre próximo. Entonces yo ubicaría lo que va a pasar hoy día en la noche en una actividad que ha tenido responsablemente un tratamiento de parte de los dirigentes de ambas coaliciones, un espacio bastante natural de lo que son las coincidencias programáticas, y pienso que se hará con entusiasmo, con mucha mística, y abordando las tareas que vienen, pues las tareas que vienen son cómo vamos a enfrentar de conjunto nuestra calidad de coalición a Apruebo Dignidad, la batalla parlamentaria, la batalla de los consejeros regionales. Esa ya tiene otra derivada, porque en consejeros regionales, como el Frente Amplio impidió primarias para gobernadores, queda remitido eso al Frente Amplio y por la contraparte al Chile Digno. Entonces ahí vamos a tener a lo menos dos listas de consejeros regionales. Está el debate si hace falta y es bueno que haya una o dos listas en el caso parlamentario, porque es un debate que en plenitud tiene y en propiedad tiene que hacer las dirigencias de los movimientos y partidos. Y eso va a estar también presente. Así es que se nos viene encima una intensísima jornada política hasta noviembre. Desde ya en una caminata que ya partió y que marcó muy bien, digamos, la propuesta, que yo la considero un aporte a la coalición que hizo Daniel, tanto en esta forma de que exista mucho comité de base autoconvocado. Logramos más de 1.200 comités de base a lo largo de Chile, incluyendo algunos puntos en el extranjero, que exista mucha creatividad en la base. Ustedes ven canciones, afiches, tipos de letras, etcétera, que fueron surgiendo a iniciativa de la autoconvocatoria de base. Ha sido muy enriquecedora, Y lo mismo pasó con el aporte que ha hecho nuestra franja, que ha dirigido Cafiero, que ha marcado sustantivamente el movimiento, las personas, las corrientes de opinión, los sectores más golpeados, lejos por sobre la figuración del candidato, porque el candidato tiene instalación y la fuerza de él está en tanto tome esas causas, las causas de los sin casa, los derechos de la mujer, de los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces es lo que va a haber muchos equipos de trabajo. De hecho, ya el Chile Digno tiene, además del tema programático, del tema de las comunicaciones, del tema territorial y la forma de hacer campaña en terreno, también tiene mesa de los artistas de la cultura, tiene mesa de los derechos humanos, de los trabajadores, de la juventud, de los pueblos originarios, etcétera. Todo eso van a ser espacios de encuentro, de convergencia entre el Frente Amplio y el Chile Digno, y por tanto fortalecimiento de APRODE Dignidad. Estamos conversando con el diputado, con el exdiputado Lautaro Carmona. Mira, yo todavía me acostumbro a decirte diputado, pues, Lautaro. ¿Sí? Es parte de la tradición del subconsciente. Así es, exactamente. Bueno, Patricio Palma, se nos ha incorporado al panel Javiera Reyes, que está, me imagino, ya votó. ¿Votó Javiera ya? No ha votado todavía. Hola, buen día, Hugo, Patricio, Julio, Lautaro también. No voy a las una y media. Muy pero bien. Ahí les voy a contar más detalles. Muy bien. Tiene tiempo entonces, suficiente. Lautaro, gusto saludarte. Bueno, creo que das un panorama muy, muy claro de lo que es la situación actual y los desafíos que de alguna manera implican para cualquier persona preocupada por la política de Chile hacia adelante. Ahora, tú tienes un conocimiento muy grande de la zona, has estado participando activamente en conversaciones políticas de todo nivel. Me gustaría preguntarte cómo aprecias la participación o la no participación de las fuerzas del denominado centro político en esta contienda primaria, en donde ellos no tienen una representación directa y que por lo tanto han tenido en muchos casos que comprometerse con alguna de las fuerzas que sí la tienen. ¿Cómo has visto las posibilidades de trabajo con organizaciones o sectores de organizaciones que han apoyado la candidatura de Daniel Jadue en muchos lugares sin ser parte de los partidos o miembros de la coalición que tú has destacado tan claramente? A ver, yo diría lo siguiente, que tiene varios espacios. Uno, valoro altamente la manifestación pública que hizo un grupo que se denomina Socialistas por Jadue y que son militantes activos del Partido Socialista. Ellos no pueden votar hoy día. Y eso es evidente porque la ley no lo permite. O sea, no pueden votar los que militen en un partido distinto a los que han constituido pactos. Sin embargo, esta construcción, y de la cual ya hablaba hace poco, que es muy expectante ir avanzando hacia una coalición que sea capaz de el día de mañana gobernar con la anchura, con la... Hola, hola, muy bien, que vaya bien. Con la amplitud y la anchura que se requiere. Insisto, más allá de si votan o no, lo que importa es que haya un sector de los socialistas que declara coincidencia, que no los violenta desde el punto de vista de las definiciones políticas de izquierda, allendista, de transformación, antineoliberales. Estos son conceptos que me trasladó a mí la coordinadora de este grupo. Yo le dije, bueno, pero ustedes van a entrar, digamos, la complicación va a ser que su partido tiene una candidatura y es probable que se abra paso. Pero mientras no contradigamos los principios del Partido Socialista, esta no es la hora que alguna directiva nos vaya a llamar la atención porque nos falte disciplina para cumplir con una candidatura, toda vez que hay tantos parlamentarios, me dio un nombre y apellido que no los voy a repetir, que en la elección recién pasada del 15 y 16 de mayo apoyaron candidaturas distintas a las del PS. y que yo sepa no están ni sancionadas ni pasadas al tribunal, porque ya responden a cuál es la calidad de los candidatos que tenemos. Lo que vale para nosotros, su orgánica, no la nuestra, ¿no?, es que no contradigamos principios sociales. Y lo que representa Daniel es un proyecto de transformaciones, un proyecto de izquierda, un proyecto allendista, un proyecto de propuestas antineoliberales, un proyecto de justicia social, o sea, todos principios coincidentes con el PS. Así que no tenemos ningún problema, y yo valoro que se hayan manifestado, porque pone el tema en la construcción de la conducción plural, de la diversidad, de lo que sea una dirección de movimiento. Pone el tema más allá de estrictamente electoral, sino también de bajada política. Por otro lado, hay sectores que fueron socialistas y que tienen una llegada a un entorno que no, que tiene identidad en ese partido, pero que no militan activamente, y ellos tienen una cierta autoridad para convocarlos, como es el caso de Germán Correa y el caso de Gonzalo Márnez, que fueron presidentes del PS y que son ex militantes. Por tanto, ahí no hay ninguna violentación. ¿Por qué marco eso? Marco eso porque, sin ninguna duda, ya mirando la primera vuelta o la segunda vuelta, depende de quién sea la candidatura en primera que levante la unidad constituyente, va a hacer falta muchos puentes de intercambio, claro, con un eje, y lo digo públicamente por adelantado, un eje que sea un contenido y un compromiso programático. Porque si alguien quiere hacer puentes para limitar o relativizar la profundidad de los cambios estructurales que propone el programa de Apruebo Dignidad, francamente estaría más que ayudando a construir una fuerza de triunfo, ayudando a mantener más de lo mismo en esta eterna transición en que no se producen los cambios y sigue vigente, digamos, lo sustantivo del modelo. Entonces, creo que estamos en un momento donde las bilaterales, el encuentro plurilateral del mundo de la izquierda, el mundo progresista, más allá de las orgánicas partidarias, es el que debe estar en el centro. Por eso también nosotros le asignamos mucho valor en esta construcción que hacemos desde el Chile Digno y Apruebo Dignidad a esa corriente tan grande que tiene claridad de los cambios que hacen falta y sin embargo no tiene militancia partidaria y se les nomina como independientes. Sí. Ellos son independientes en tanto no militan en un partido, pero son personas con posición tomada respecto a qué es la izquierda y qué es la mantención del modelo. Así es. Y ahí también hay figuras en el propio comando que tienen esa visibilidad. Lautaro, te queremos agradecer este contacto. Estamos haciendo un recorrido por el país, así que te agradecemos y, por supuesto, seguramente por la tarde nuevamente trataremos de contactarte para ver qué está sucediendo con la votación en la región de Atacama, Copiapó completamente. No, por la tarde yo voy a estar a las 4, creo, ya en el Comando Nacional. Ah, ya, vas fijando de vuelta. No te olvides que me toca coordinar. Sí, correcto. Esta mesa. Correcto. Y bueno, les deseo muy buen trabajo. Creo que hace falta que todos nos hagamos de todos los ángulos, de todas las posiciones que esto tiene. Así es. Porque lo que se nos viene es una tremenda responsabilidad, un tremendo desafío, del cual estoy seguro estamos todos dispuestos a ser contribuyentes y salir airosos. Así es, gracias Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, por este contacto que hemos tenido hoy en la mañana. Te agradecemos. Que estés bien. Igual, un abrazo. Bueno, Patricio, Javiera, a ver, cuéntenos, Javiera, usted, ¿cómo pudo zafarse de su comuna ahora alcaldesa de la comuna de Los Espejos? Porque tiene mucho trabajo, lo que veo, la veo mucho en las redes sociales ahí dando peleas. Y bueno, primero que todo saludarlos, jamás me zafo de mi comuna porque hay que estar y una no buscaría eso, por cierto, pero Contarles de que, claro, hoy día nos pudimos conectar aquí a Nuevo Mundo, de que más ratito después de la radio me voy a ir a votar en compañía del mismísimo candidato a las primarias. Ahí no les voy a dar más detalles, no, pero me toca votar en el Blue Star. Y bueno, después esperar los resultados y en alguna hora partir hacia donde se esté centralizando allá al comando. Pero yo estoy entusiasmada, creo que hay buena recepción, aparte de que considero de que uno de los hechos más importantes de que representa la candidatura de Daniel hoy día tiene que ver con lo concreto, con que efectivamente se cambiaron condiciones materiales, objetivas de vida de la gente, en este caso de los recoletanos y recoletanas, y que eso de alguna forma es rupturista con lo que estamos acostumbrados de la política, ¿no? O más de lo que estamos acostumbrados, lo que muchos que defienden este modelo lo han intentado proyectar de esa forma, que es más bien una política discursiva, de argumentos, que no digo que esté mal, pero finalmente cuando la política solamente se reduce a eso y no a condiciones concretas de la vida de los chilenos y de las chilenas, comienzan a evidenciarse otras contradicciones que tiene el modelo, del tipo de no tener siquiera la posibilidad de luchar. Javiera, ¿y cómo se ve la votación en Los Espejos? ¿Hay posibilidades de que aumente la votación en relación a las últimas elecciones o se mantenga en ese rango? ¿Cómo se ves tú? De acuerdo, en la segunda vuelta de gobernador. Sí. Yo creo que es una elección que le interesa más a la gente. Yo creo que debieran dar poco más que la segunda vuelta de Es una buena proyección. De gobernador. Es una buena proyección eso, ¿no? Por ahí. Bueno. ¿Y cómo anda la constitución de mesa, Javiera? No, aquí está operativo. Ahí me estaban escribiendo unos vecinos que tuvieron que quedarme vocales de mesa, a quienes les mandamos muchos saludos. Que trabajan bien. Sí, no, pero está tranquilo y en orden. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece? ¿Hacemos un pequeño altito y regresamos? ¿Quiere hacer una pausa ahora? Una pausita ahora en este instante para ver si tomamos un cafecito o no. Bueno. Un pequeño altito. Oh, Hugo, ¿está bien ya? Un pequeño alto y regresamos con... Hugo ya tiene el café listo. Yo y no solo el café, el sándwich también. Bueno, un pequeño alto y regresamos. A diferencia de ustedes, me lo tengo que preparar yo. con de domingo a domingo sin restricción. Un alto y regresamos. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Criterio Verde, un programa sustentable, eficiente y renovable. Todas las preguntas que tienes sobre el medio ambiente te las respondemos cada lunes al mediodía en Criterio Verde, por las frecuencias de Radio Nuevo Mundo. Criterio Verde, conducido por Juan Diego González. ¿Necesitas publicar un aviso legal? Te invitamos a hacerlo con nosotros. Organizaciones sociales, deportivas, gremiales, sindicatos, federaciones, empresas y otros. Nuestros avisos legales acreditados por distintas entidades públicas son una herramienta ágil y rápida que permite difundir publicaciones que por mandato legal deben ser publicados en medios de comunicación, tales como citaciones, extravío de cheques, balances, licitaciones públicas, derechos de aguas, entre otros. Envíanos la información que necesitas publicar al correo legales@radionuevomundo.cl y responderemos a sus requerimientos en el más breve plazo. Avisos legales en Nuevo Mundo, la opción conveniente. Barco de Papel,

¿Cómo ves la situación, Hugo Guzmán? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Ahora escucho bien. Sí, escuchas. Te preguntaba que cómo ves el avance de todas estas situaciones que se están dando a lo largo del país. Bueno, la información que hay es que por lo menos en lo que se preveía en términos de participación en la que se estaba esperando, tanto en Santiago, en la capital de la región metropolitana, como en otras regiones del país. Hasta el momento se está constituyendo de manera normal la cantidad de mesas. Hay que decir que en algunos locales, en algunas mesas, porque lo mínimo que hay para constituir una mesa son dos vocales. Hay varios lugares donde se ha dado esa situación. Hasta ahora todo ha transcurrido con bastante normalidad. A lo largo del país nos están reportando algunos acontecimientos que sean de irregularidades. Ya algunos candidatos como Joaquín Lavín, Gabriel Boric y Daniel Jadue, según las informaciones que llegan, ya emitieron su voto. También lo hizo temprano el presidente Sebastián Piñera. Y como decíamos, en general se han estado constituyendo con normalidad las mesas, y hasta ahora estamos viendo un proceso con calma, pero es temprano, Julio, para todavía decir cuáles serán los niveles de participación, etcétera. Insistir en que las autoridades del Ministerio de Salud, autoridades de gobierno y también algunos expertos han dicho que hoy las condiciones sanitarias para ir a votar son positivas. Se presenta la más baja tasa de contagio desde que empezó la pandemia, y se han tomado medidas en los locales de votación para que no se produzcan aglomeraciones, se pueda mantener la distancia social, la gente pueda sufragar con tranquilidad. Reiterar que hay que andar con mascarilla, ojalá andar con alcohol gel, llevar su lápiz pasta azul, aunque en las mesas hay lápiz que están sanitizados, así que esperemos que esta jornada se siga transcurriendo en este ritmo y ojalá con alta participación. El CERVEL dijo que a más tardar a las 20 horas habría resultados, y hay resultados que podrían ser algo definitorio. Desde algunos comandos de candidatos dicen que ya a las 7 de la tarde va a estar proyectado más o menos cuál va a ser el candidato, y bueno, lo que hemos estado diciendo durante la mañana, la importancia de estas primarias, donde va a salir el candidato presidencial de Apro Dignidad y el candidato presidencial de la derecha. Gracias. Hugo, no sé qué pasa con Patricio, parece que se tomaron muy en serio esto del alto, es un alto. Javiera, usted se tomó dos cafés, no uno. Pues esto, sin café no se vive. Qué bien, pues. Oye, Julio, ¿sí? Les ponía en el mensaje, en el chat que tenemos, de que no está siendo transmitido por Facebook. Sí, sí, estamos tratando de resolverlo. Hay razones que no las puedo explicar, si usted puede, si están ahí tratando de conectarse, pero algo... Me hacen anfitriona, me ofrezco para hacerlo. Sí, pero sí, no sé si se puede resolver de una manera más eficaz, no sé, ahí estamos tratando de resolverlo. Hay muchas ayudas, nos agradecemos todas, por supuesto, las que nos están tratando de prestar para conectarnos con el Facebook Live. No siempre se logra a la primera, pero bueno. Ya se ha incorporado, como cada domingo, el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, quien viene... ¿Votó ya, diputado? ¿Mm? ¿Votó ya? No, todavía no. ¿Todavía no? Ah, yo pensé que venía ya con el lápiz... No, de aquí me voy a votar. Ya. Vimos que votó Daniel Jadue, bastante acompañado con mucha gente a su alrededor, incluso casi obstaculizando el caminar. Así que... Caóticamente. Claro. tenemos que reconocer que hay bastante, no sé, inquietud con lo que pueda o no pueda pasar con en esta primaria. ¿Cómo lo ve usted, diputado? ¿Se ve con expectativas de que va a votar mucha gente? ¿Se ve movimiento? ¿Usted que viene de la calle en este instante? Lo primero que venía consultando, que ya las mesas están constituidas, sí, parece casi todas. Es una nota. Salvo lugares. Claro, lo que falta es la afluencia de electores ahora. Exactamente. ¿Cuánto va a ser eso? No sabemos. Está recién comenzando esto. Y como hay harto solcito, está empezando a calentar el solcito, empiezan a salir. ¿Ah? Está rico afuera. Claro. Claro. Van a empezar a salir. Salvo los que están en la playa, que deben estar ahí ya. Gatita al sol. Esa es otra condición ya. Que no les interesa. Sí, pero hay muchos que están volviendo a votar, ¿eh? Sí, sí. Hay algunos que están volviendo. Oiga, ¿sabe lo que a mí me llamó la atención? Yo creo que el gobierno otra vez hizo la jugada de la... Primero que dieron salida libre, el que quería salía, no había ningún control, no había ningún, ni siquiera la expectativa de los tacos, y permitieron, abrieron la salida a las playas. Yo creo que en busca de que la gente no participe. ¿Usted no piensa algo así? Yo soy mal pensado en realidad. Sí, pero esto ha ocurrido otras veces. Sí, sí, por normales, o sea, ¿sí? No, yo creo que se juntó el feriado nomás. Ahora, acuérdense que desde el lunes casi no vamos a tener restricciones. Así es, en la región metropolitana, claro, al menos sale... Ya casi no vamos a tener restricciones. Claro, completamente desde la región. Ahora, ¿cómo cree usted que se ha dado? Ya estamos en el momento en que se va a definir lo que está pasando con la campaña. Hoy día se vota, hoy día se va a saber exactamente lo que sucede. Hay un resultado desde el exterior. Nueva Zelanda dio ganadora a Boris, en Australia dio ganadora a Jadwe. Los porcentajes de votación son bastante altos en general de votación. O sea, es mucha la diferencia entre los que votan por apruebo dignidad a los que votan por la derecha. Entonces, ¿cómo siente usted que se tiene que dar esto? ¿Cómo lo percibe? ¿Tiene alguna? ¿Usted quiere que yo le diga quién va a ganar con porcentaje? No. ¿Alguna que la pregunta es súper específica. ¿Cómo claro. lo percibe? ¿Cómo? Mire, le voy a decir francamente, yo creo que parecía que se acercaba a Boris en un momento, pero yo creo que no. Yo creo que Jade nuevamente tomó la delantera hace unos días. Espero no equivocarme. Espero no equivocarme. Claro, tiene que ver también mucho con expresar un deseo, pero yo creo que mirando la situación sí se ve. Un tecito, si quieren, conmigo, ya que la radio se pone. Pues, claro, sí, claro, un tecito, porque daño. No, pues hay que tomar un tecito. Así sí. que usted piensa que se retomó, porque habían y se dieron mucho esfuerzo para que Daniel Jadwe quedara en una posición más... O sea, claro, en un momento la prensa, los medios de comunicación, no es por decir, no tienen la culpa a Boris, le dio la pasada, pues, digamos, ¿eh? Le dio las facilidades, pero yo creo que no está influyendo, porque si influyera estaría influyendo también en la votación de la derecha, y yo veo que no sé que estemos muy ciegos. Han gastado tanta plata los de la derecha, como se ve, y no sabe uno cuánto puede la plata, pero se ha visto que la plata no ha podido mucho en los últimos eventos electorales. Entonces yo creo que no es el factor. Se ha visto una campaña muy grande por redes, que Jadwe sí ganó lejos, parece, en redes, ¿sí? Sin pagar un peso. Sí, ¿no? Esa es la diferencia. Sin pagar un peso al lado de los otros. Y yo creo que en los territorios, la presencia de Jadwe fue mayoritaria, estando él o no estando él presente. Porque donde uno iba, había una gran actividad, un gran entusiasmo, y no era, por ejemplo, uno puede ir a la segura porque dice, bueno, el partido mueve una cantidad de gente, si uno es de un partido. Sí, claro. Pero la mayoría de la gente en muchas partes era independiente, ¿sabes? Por lo menos lo que yo me tocó ver. Y gente de otros partidos que se pasó para este lado, derechamente, ¿no? Así es. Así que yo creo que ahora esa gente va a ir a votar, toda esa que estuvo en la calle entusiasmada, que fue a aplaudir, que fue a decir, sí, este es mi candidato. Bueno, Esa es la tarea de ahora, que vayan a votar. Esa es la incógnita. Esa es la tarea de ahora. Es tarea incógnita. Hugo, Patricio, Javiera. Sí, yo aprovecho de saludar primero a Guillermo Tellier. ¿Cómo está, Pato? Ojalá que esta visión optimista que transmite se cumpla. Estamos todos deseosos de ello, por cierto. Pero hemos destacado varias cosas que yo creo que son importantes, diputado. La campaña de Daniel Jadue fue una campaña eminentemente popular. Es decir, de alguna manera logró interpretar sentimientos que estaban en la gente desde hace mucho Patricio, tiempo. Me sacó saqué los audífonos a poder hablar, los estaban cayendo, entonces tuve que hacer una operación Daisy. No entendía mucho lo que pasaba en realidad. Una operación Daisy. Sí. Dije yo, hay tantas cosas que uno no sabe. le decía, diputado, que esta campaña de Daniel Jadue ha sido exactamente una campaña popular. Y sí. Que se hayan conformado 1.200 comandos autoconvocados es realmente algo que pocos candidatos podrían contar en los últimos años. Claro, dice usted, vamos a ver cuántos de ellos votan, pero ¿cómo se aprecia el estado de ánimo este en términos de esta elección que está cursando? Nos faltan pocas horas, tengo entendido que usted va a hacer una evaluación a mediodía. Anticípenos algo de eso. No, mire, yo voy a ir a votar ahora. Voy a ver cómo está el estado de ánimo a la hora, como a las 11 más o menos voy a votar en San Miguel. Y a las 11 es posible porque ya son las 11:10, pero a las 12. ¿A las 11:10? A las 12, perdón. No, esa era la primera hora. Ya, cambié la hora por estar aquí ya, claro, precisamente. Sí. Bueno, a las 12, y ahí voy a saber si hay afluencia, no hay afluencia. Para ver más o menos, ¿eh? Porque hay que ir a la mesa, ahí se ve, si no, no es medio difícil. Ahora no sé lo que están diciendo los medios de comunicación, pero en el distrito, por lo menos, una mirada que hicimos en la mañana, la afluencia era poca todavía, hasta hace un ratito atrás, todavía lento. Bueno, la alcaldesa de Los Espejos todavía no vota. Por si acaso. ¿Qué dice usted, alcaldesa? Va a llegar mucha gente. Ella tiene buena expectativa, dice que va a votar más gente que para la segunda vuelta de gobernadores, ¿verdad, Javiera? Bueno, que yo creo, pero igual creo que es importante hacer el ejercicio que mencionaba el diputado de cómo están las mesas, de finalmente igual ese es un buen termómetro, se nota el tiro si va a ser más o menos o igual que, por ejemplo, la última vez. Pero yo creo que hay harto ánimo en general. Y creo que también la participación de Apruebo Dignidad va a ser alta, como creo que debiera darse todo fluidamente hoy día. Está bien. Hugo Guzmán, usted... Sí, buenos días, diputado. ¿Cómo está? Sabe que yo, más allá de lo que estamos viviendo en estas horas, la contingencia, le quería preguntar sobre cuál es su mirada, si consideramos el posicionamiento que finalmente alcanzó y que ya tiene Daniel Jadue como militante del Partido Comunista, y la situación evidente de que quien sea el candidato a prueba de dignidad tiene grandes chances de convertirse en presidente de Chile, con un proyecto que a todas luces va a ser antineoliberal, que va a ser profundamente transformador. ¿Cuál es su mirada de cómo en el país llegamos a esta situación, llegamos a este escenario en que en definitiva la izquierda, los sectores transformadores y antineoliberales tienen la posibilidad real e incluso podríamos decir contundente de tomar la primera magistratura del país? Bueno, a pesar de que encuentro que usted va un poco adelantado, porque primero hay que ganar la primaria y después pensar que va a ganar la presidencia. Pero tiene razón. ¿Cómo se ha ido, yo creo, gestando esto? Bueno, son años de lucha. O sea, esto no nació de la noche a la mañana. Son años de lucha. ¿Cuánto bregó el partido? ¿Cuánto ha bregado nuestro partido y otras fuerzas de izquierda por tratar de conformar un bloque opositor antineoliberal? Me ha costado mucho, ¿eh? Que ha ido a la par con cambiar la constitución y sobre todo con defender los derechos de los trabajadores, y la sociedad en general. Y esto se fue forjando con avances, con retrocesos, con derrotas. Bueno, ganar la municipalidad de Recoleta, que era una municipalidad o una entre unas cuatro o cinco que tenía el partido, sin embargo fue sustancial para el surgimiento de Jadwe como candidato, es lo que yo pienso, ¿eh? Por las realizaciones que allí se han hecho, que se siguen haciendo, y que dan cuenta de que tiene la capacidad como para gobernar un país, ¿no? O sea, un territorio más extenso que una comuna. Y también el programa es algo que se ha ido construyendo a lo largo de los años y ahora está apareciendo entonces muchos objetivos programáticos de años, pero hoy día están elevados a lo que se necesita hoy día, en este siglo XXI. Y sobre todo para dejar de lado un sistema de tanta desigualdad y de tanta pobreza también en gran parte de nuestra sociedad. Así que yo creo que eso es un mérito, que hay un mérito colectivo de un partido, sobre todo el mérito de un pueblo que finalmente salió a las calles, perdió el temor, salió a luchar y fue a conquistar objetivos, y en eso está el pueblo todavía, y en base a eso ha surgido esta candidatura que, como usted lo ha dicho, es una candidatura popular, ¿no? Que yo creo que se ha relacionado muy bien con lo que el pueblo está exigiendo hoy día. Es eso, y claro que están las posibilidades, está la situación. Quien gane la primaria hoy día va a tener la gran opción de ganar la primera vuelta, ¿no? De ganar la primera vuelta. Y en ese momento, la primera vuelta va a ser el momento de construir un triunfo, porque será el momento en que se van a medir fuerzas de oposición, pero allí veremos si es que están dispuestos a apoyar al que gane el resto, al o la que gane el resto de la oposición. Yo creo que ese va a ser un momento crucial en la campaña. Ese va a ser un momento crucial. Diputado, diputado, pero no haciendo tanta futurología, pero pase lo que pase en primera o segunda vuelta, ¿usted diría que hay pura ganancia para el Partido Comunista? No, evidente, ya a la altura que ya estamos ya hay ganancia, evidentemente. Es decir, el levantar esta candidatura, el haber luchado, el partido haber planteado también claramente cuáles eran su forma de pensar frente al estallido social, por ejemplo. Todo esto, bueno, ya nos dio un avance de triunfo en la elección de concejales. El partido obtiene una muy contundente votación. O sea, ya tenemos una base de sustento que es ganancia, como usted dice, ¿verdad? Que yo la miro como avance en la política social, en la conciencia del pueblo, que es fundamental. Diputado, hay temas que indudablemente podrían o quisieron ser usados para incidir en esta elección, como es la situación que está viviendo Cuba, la situación que vive Nicaragua, la situación que vive Venezuela. El imperialismo asedia con fuerza en estos días a estos países, indudablemente tratan de mostrarlo como fracasos del socialismo, como fracasos del pensamiento revolucionario de latinoamericano. ¿Cómo siente usted que todo esto se puede tomar en torno a esta campaña en que está inserto el Partido Comunista, en que tiene tantas posibilidades de tener un candidato en la papeleta para las próximas elecciones presidenciales como es Daniel Jadwe? Bueno, son situaciones que hay que tener siempre presentes, porque son situaciones objetivas que existen. Ahora, hay que mirar bien el panorama latinoamericano, porque, claro, hay, no sé, pues hay algunas acciones o actividades sociales en Cuba, donde existe algún malestar, indudablemente, pero que es provocado por las carencias que hay a raíz del bloqueo, ¿no? Tan inhumano, 60 años respecto de Cuba, que no ha podido desenvolverse como tal. Y esto agravado por la pandemia, que le corta la posibilidad del turismo. Las brigadas de salud, que han sido un éxito, que han sido saludadas, bueno, han sido denostadas violentamente por el gobierno norteamericano. Le han cortado toda posibilidad de suministro de vacunas, en fin, para construir su propia vacuna, etcétera. Entonces, lógico que hay cierto descontento, pero le está respondiendo bien, y es lo que ha pasado en varios otros países. Pero veamos qué es lo que pasa en otros países. Por ejemplo, qué es lo que pasa en Colombia. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? ¿Cuántos muertos van en Colombia por la gente que está protestando? ¿Qué pasó en Haití de manera tan descarada? Se asesina a un presidente, ¿por parte de quién? Se anda buscando al culpable, pero todos sabemos quién fue, ¿eh? Todos sabemos quién está detrás de ese asesinato. ¿Qué está pasando en Perú? Mire cómo tratan de robarle las elecciones al candidato de izquierda. ¿Cuánto han dilatado al proclamarlo? ¿Y qué pasa en Brasil? Claro, en Brasil allí un gobierno ultra reaccionario, como aquellos que van aquí a la embajada de Cuba a tratar de asaltar la embajada de Cuba en Chile, tan ultra reaccionarios como eso, Bolsonaro, bueno, está hoy día entre la espada y la pared, porque el pueblo lo está arrinconando, ¿ya? Porque hasta incluso trató de hacer negocios con la vacuna, con gente de su gobierno la ha hecho, y está ya en caída libre en las encuestas, etcétera. Entonces nos vienen a mostrar un panorama como si esto fuera la debacle, como, no sé, por el Partido Comunista, lo que pensamos distinto. Y han tratado, claro, aquí en Chile, de usar esto como instrumento, como herramienta, para golpear las posibilidades de la candidatura de Jadot. Entonces, toda esta propaganda falaz, imagínense que el primer día, que yo creo que muchos nos impactamos al ver algunas fotos que decíamos, pero ¿cómo es esto? Vimos el malecón en La Habana, llena de gente, como centenares de miles de personas. Yo decía, pero ¿cómo es posible en Cuba de la noche a la mañana? Después vimos la Plaza de la Revolución repleta otra vez. Bueno, y una, la del malecón, era una foto, era una noticia truncada, una foto de Egipto cuando cayó un presidente. No sé Mubarak. ¿Ah? Mubarak. Mubarak. Claro. La otra era cuando ganó la Copa América Argentina al lado del obelisco. Cambiaron el obelisco por el Monumento a Martí. Y la otra en que aparecían, ¿no es cierto?, que la mostraron profusamente, gente golpeando manifestantes, era de una represión que se hizo en Barcelona contra los separatistas. Entonces, fue una operación mediática muy grande, que yo creo que en cierto modo se hizo pensando lo que está ocurriendo en Chile, en Brasil, en Perú, para tratar de alguna manera de influir en las elecciones en estos países. Además, hay elecciones en varios países, ¿ya? Van a haber elecciones en Brasil, van a haber elecciones en Venezuela, no sé en qué otros lugares van a haber elecciones, pero hay un panorama en Nicaragua, hay un panorama en América Latina que puede de nuevo hacer avanzar las posiciones democráticas, progresistas en el continente. Así que aquí se usa como instrumento para tratar de descalificar, pero me da la impresión que como que tampoco les ha dado ya tanto resultado, como la gente está empezando a buscar más las propias noticias que hacerle caso a lo que aparece en el Mercurio o no sé, por algunos canales de televisión, ¿no? Que se informa por las redes y se informa de otra manera, donde se quiera o no se quiera empieza a aparecer la verdad. Javiera, Patricio, Hugo. Sí, tal vez complementando algo de lo que señala el diputado, que creo que es absolutamente válido. Habría que emplazar dónde un mandatario asesino, odiado por su pueblo, etcétera, etcétera, que es lo que se ha dicho de Díaz-Canel estos días en la prensa chilena, cuando enfrenta alguna situación de descontento, malestar, baja de su sillón y se va a conversar directamente con la gente que está protestando. Yo quisiera saber qué pasaría si hubiera ido Piñera a la Plaza de la Dignidad. Pero fue, pues. ¿Y por qué Duque? Piñera, no va... Piñera fue a la Plaza de la Dignidad. Sí, pero fue solo. No había nadie. Eligió el momento en que no había nadie. No, porque claro, que fue una provocación. Había despejado la plaza. Entonces creo que son hechos muy importantes que me parece que ratifican lo que señala Guillermo Tellier, de que el pueblo chileno ha adquirido grados de conciencia que le permiten ahora distinguir de alguna forma entre la verdad y la mentira, entre lo que se presenta como verdades y lo que es su propia realidad, que también es una verdad. Entonces creo que eso es lo que está llevando a esta situación nueva en nuestro país, que bueno, nos llena de alegría, si es que la gente va a ir realmente a votar, o sea, si concreta este sentimiento. Ahora, en eso nos... Sí, perdón. Es que en eso quería preguntarle un poco más cómo ha visto, diputado, su distrito, qué proyección se puede hacer, porque es un distrito muy relevante para medir estados de ánimo de los chilenos. Bueno, yo quería decir algo más sobre esto de Cuba, porque han aparecido sesudos artículos estos últimos días, sabemos en qué prensa, donde tratan de decir que el bloqueo no tiene nada que ver con la situación interna de Venezuela o de Cuba, que son cuentos, que no tienen nada que ver. Yo le preguntaría a una persona que vive en una casa, en una población, si es que va a comprar al almacén y no le venden, que tiene una cuenta de ahorro y resulta que le tienen confiscado los fondos, que quiere ir a comprar medicina y le dicen que no, o que si quiere comprar tiene que pagar 3 veces el precio, que se le echó a perder el repuesto del califón, le dicen no puede comprar porque ese califón está prohibido que usted lo compre, o sea, le prohíben todo lo que se lo que en este caso todo lo que tenga que ver con alguna empresa norteamericana o que esté asociada con norteamericanos a través de un banco, a través de una aseguradora, etcétera, etcétera. Yo lo quisiera ver si le afecta o no lo afecta el bloqueo, que de esa manera está estipulado respecto de Cuba. Las medidas que puso Trump, 235 creo que son, que cada cosa prohibida, ¿no? Claro, prohibida, y cuando le dicen que está prohibido es porque si va, bueno, ustedes han visto cómo ha confiscado barcos con petróleo, barcos con alimentos, cómo ha confiscado empresas que son de esos países, o cómo ha congelado cuentas. Es algo inhumano. ¿Cómo se hace sufrir a la gente? Claro, y después se va. Entonces, supongamos esa casa, que después venga un vecino y le diga: oye, tus hijos se están muriendo de hambre, no los lleváis nunca al médico, no le compráis zapatos. No sabes tú hacer economía. ¿Qué no vas? Eres inhumano. Claro. Entonces, así es re fácil. ¿Ya? Es re fácil. Yo creo que la lucha ahí nuestra, y lo digo así, lucha nuestra, porque yo estoy en eso, que creo que hay que echar abajo el bloqueo a cualquier país. Yo creo que un bloqueo es algo muy inhumano, y que es la raíz además de confrontaciones, de violencia, da para todo, para corrupción. Miren, toda la ayuda, los propios norteamericanos, la Agencia Norteamericana de Ayuda saca una publicación donde dice que los $500 millones que entregó para solidaridad a Venezuela se ha ocupado, creo que 30 millones en solidaridad, y los demás no saben dónde está, dicen. El que encabeza Guaidó. Claro, ¿a dónde está? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Dónde está esa plata? Bueno, pero acá en Chile la verdad es que los medios de comunicación, hay un sesgo muy marcado contra esos países. Todavía están en guerra fría, acá parece. Algunos. Fíjese que a mí me pareció tan yo diría hasta valiente la actitud que asumió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando yo creo que fue el primero de los presidentes que dijo públicamente en una conferencia de prensa, en sus mañaneras que le llaman allá en México, que lo que había que terminar era con el bloqueo para poder resolverle los problemas al pueblo de Cuba. Claro. Y que ya ¿basta cuándo? Eso me pareció una actitud bastante valiente, que después tuvieron que asumirlo algunos otros presidentes. Claro, y además ofrecieron ayuda sin sesgo político y sin condiciones, nada. Como tiene que ser, porque... Hoy día, El presidente de Estados Unidos ofreció también ayuda. Perdón, Hugo. Están llegando 800.000 jeringas desde México. ¿Ya? Bueno, eso es concreto. Fíjense que lo que decía el diputado Tellier, con dato adicional, son 243 medidas las que adoptó Trump, que se suman a las que ya habían del bloqueo. De esas 243 medidas, hay alrededor de 70, por no ser, que si se las aplicaran a Chile, no podríamos haber comprado vacuna. Ninguna vacuna. No podríamos haber comprado analgésico. Y tendríamos el 60% de lo que importamos de alimentos, no lo estaríamos importando. Entonces, lo que decía el diputado Tellier, desde el punto de vista comunicacional y político, es muy importante, porque la campaña que hay es de relativizar lo del bloqueo. Como decir que una cuestión añeja, secundaria, etcétera. Y yo solo agregaría algo, que a mí me parece que la gente que quiere opinar de Cuba, y que quiere, bueno, ya si quieren, deberían leer también la... Fíjense que en estos días hubo comparecencia del ministro, del primer ministro, del ministro de Economía, de la ministra que está a cargo de toda la parte que tiene con la vía de tecnología. Y la verdad es que uno los lee y ellos reconocen errores internos. Ellos están diciendo, nos equivocamos en esto, vamos a corregir esto otro, vamos a tomar medidas que antes, por ejemplo, habían restricciones para la gente que de manera particular llevara alimentos, medicina, esas restricciones las pararon, ahora se pueden llevar. Entonces tampoco hay un, realmente, para usar una palabra muy repetida esta semana, hay una caricatura con que dentro de Cuba solo se responsabiliza el bloqueo. No, se pone como prioridad el tema del bloqueo, pero también, si uno lee lo que dicen los ministros y las autoridades locales, ellos están reconociendo errores. Por ejemplo, con toda transparencia explicaron los problemas que han tenido las plantas generadoras de electricidad. Ahí hay problemas de repuestos, pero también tuvieron otro tipo de problemas, y que los están solucionando. Entonces, la verdad es que en lo de Cuba, una de las cosas que han estado muy presentes es la distorsión de la realidad, la distorsión de los hechos. Ayer yo veía la transmisión de la televisión cubana, porque ayer hubo manifestaciones en casi todas las provincias de Cuba, y en todas hubo decenas de miles de personas en la calle. Manifestaciones apoyando la revolución, los derechos sociales, etc. Y yo escuché al presidente de los comités de defensa de la revolución, que uno además de los cinco héroes que estuvieron presos en Estados Unidos, y él decía, bueno, primero hacía una humorada, porque decía, bueno, estén todos, le decía a todas, a las miles de personas que están ahí, estén contentos porque esta foto va a salir mañana en todos los medios de comunicación, haciendo una ironía, porque pusieron la foto de Egipto, pero hoy en ningún medio está la foto masiva que hubo ayer pero además él decía que reconocía la inquietud, la preocupación e incluso el enojo que había de gente por las carencias, por las deficiencias. No lo negó. Y no, dijo que con esa gente había que conversar, etcétera. Entonces, a mí me parece que hay algunas cuestiones que realmente tienen que ver con distorsiones, con relativizaciones y con ocultamiento de información y para terminar, las cosas que ocurrieron en los hospitales de Matanzas, que ha ocurrido con el sector de salud pública en Cuba, lo dijo López Obrador, pero díganme, ¿en qué país no tuvimos problemas en el sistema público de salud con la pandemia? Si en todos los países han habido problemas de falta de insumos, de cómo van los procesos de vacunación, etc. Así es. ¿Diputado? Bueno, me preguntaba Pato por el distrito, pero aquí está Javiera, que... ¿experta en distrito? Que manda en el distrito, que tiene gobierno a su cargo. Con el color. Todavía no. No, mire, sí, como lo que yo contaba adelante, que yo creo que ya debe haber cambiado la situación. Estaban todas las mesas constituidas prácticamente, creo que en San Ramón quedaban algunas. Pero había todavía poca afluencia de electores. Ahora no sé, a esta hora no he consultado. Pues. No he consultado. Bueno, yo creo que... Ahora yo creo que en el distrito va a ganar Jaue. Yo no sé la Javiera qué piensa ella, pero yo creo que va a ganar Jadwe. ¿Qué dice usted? Va a ganar lejos. ¿Qué dice usted? Bueno, pienso que en el distrito debiera ganar Jadwe. Y creo que la gente está atenta. Esperemos, obviamente, que vayan a votar a mí. Eso me da un poco más de nervio, por decirlo de alguna manera. Claro, ha habido ocasiones en que la mañana ha sido floja, como hasta las 2 de la tarde. Y de repente, como a las 3:30, 4, una afluencia extraordinaria de votantes que cambia la cara del proceso. Esperemos que ahora empiece a subir ya la cantidad de votantes. Así es. ¿Patricio? Mira, bueno, cambiamos nuevamente el tema. En realidad, yo quería, digamos, ponerle un agregadito más al tema para mayor claridad aún. Aquí se dice que todos los países que se declararon en su momento socialistas o que se reclaman revolucionarios han fracasado. Entonces, como China es la segunda potencia mundial y que es el competidor fuerte que tiene Estados Unidos hoy día y que surte a Chile, entre otras cosas, de la mayor parte de su comercio exterior, para evitar que se confundan las cosas, ellos dicen, bueno, ese no es un país comunista. Creo que hay que profundizar en ese tema. Están tratando de acusar a China de que es la culpable de el virus, el COVID-19, habría salido de un laboratorio. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de imponerle sanciones mundiales. Están en busca de eso. Está Estados Unidos detrás de eso. Entonces, tampoco están dándole de... Ahora, China es China. Son 1.400 o 1.600 millones de habitantes. No se pase. Se está pasando mucho para arriba. No, si algo así hacían. Bueno, vea, 1.400 millones. Mire, yo sobre China, yo el otro día estuve invitado a una actividad que se hizo, que aquí la propició la embajada, estuvimos presentes en un recinto del centenario, que se hacía un encuentro de más de 500 partidos políticos de todo el mundo, la mayoría comunistas y otros invitados, en que hablaron varios jefes de Estado, primeros ministros, presidentes de partido. Yo también hice un pequeño saludo, y había más de 10.000 participantes, y eso estaba siendo al mismo tiempo transmitido a todo el mundo, bueno, a China en primer lugar y a todo el mundo, por redes, por canales de televisión, y hubo un discurso central que él fue de presidente de China, Xi Jinping, que la verdad es que él deja muy claro que se está construyendo el socialismo con características chinas, y dijo una frase, y antes había dicho una frase, China no le ha fallado al socialismo y el socialismo tampoco le ha fallado a China. Es decir, más claro, echarle agua. Ahora ellos están en la etapa en que han puesto en tensión todos los procesos productivos, porque nosotros sabemos que es una máxima marxista de que no es llegar y construir el socialismo en un país atrasado. Tiene que llegarse a un nivel de desarrollo de la economía para poder establecer los objetivos claros que permitan construir el socialismo. Que no se ha logrado construir en ninguna parte del mundo todavía el socialismo, que se ha estado en los prolegómenos, que yo creo que han habido ensayos ya, bueno, la Unión Soviética, un ensayo mundial. Y en China dicen, estamos empezando a construir, y ya tienen metas de cómo van las etapas hacia adelante. Entonces, claro, nos dicen, China es un país porque usa el mercado. Yo no sé dónde sale que no se puede usar el mercado, si el mercado existe, o sea, en las relaciones económicas, en la oferta y la demanda, es que estamos... Ahora, dejar todo a merced del mercado, eso es lo que hacen los capitalistas, porque a río revuelto entonces ellos ganan y se producen las desigualdades, etcétera. Entonces el Estado tiene que regular, y en China hacen grandes esfuerzos por ir regulando, y daba cuenta que sacaron en los últimos años, en un periodo muy corto, a más de 90 millones, que eran los últimos pobres que quedaban en China, los sacaron de la pobreza. Y esa ha sido la mejor contribución a reducir la pobreza en el mundo. Y están en eso, ¿no?, tratando de crear una sociedad, dicen ellos, modestamente acomodada. Ese es el primer paso. En eso están. Pero decir que no es un país que es capitalista, no. Pues, y yo creo que ver la inauguración del evento del aniversario, que se abrió con la Internacional, yo creo que es algo extraordinario, ¿no? Así es. Con una olla y martillo de porte, no sé, pues de la Torre Eiffel, más o menos. Entonces, no sé, ¿qué más demostración quieren algunos? Eso es el dolor que algunos tienen. Diputado, yo quiero cambiar un poquito de tema, volviendo a Chile nuevamente, porque estamos en plena votación para definir quiénes son los candidatos que van a la papeleta desde el punto de vista de apruebo de dignidad y desde la derecha. Pero antes que eso, asumieron los gobernadores regionales. Claramente lo que deja de ver es que lo que asumieron fueron unas personas en que incluso le disputaron hasta las oficinas los encargados que dejó el gobierno, que eran los antiguos intendentes, y que no saben todavía qué diablos van a hacer, porque no tienen plata, no tienen funcionarios, no tienen nada, y que los que sí la tienen son los delegados. ¿Cómo diablos se resuelve un asunto de ese tipo, o es tarea del próximo gobierno? No, era tarea de este gobierno. Es que nunca le puso urgencia a la ley que complementa la instalación de los gobernadores. Y eso está pendiente, está en el Congreso. Claro, mientras tanto tienen un poco de plata, tienen algunas potestades, no sé cuántas, creo que nadie lo sabe, y pasó bastante sin pena ni gloria. Claro, porque había estado lo de la convención, que era lo principal del momento. Claro. Pero era muy importante el que se instalaran los gobiernos regionales. Claro, yo creo que eso se va a empezar a fortalecer una vez que se apruebe la ley, y en noviembre con la elección de los CORES, que forman parte de ese gobierno regional, que son como el parlamento chico de las regiones. Ya en ese momento creo yo que va a empezar a consolidarse, pero era necesario comenzar. O sea, no digamos que estuvo mal no comenzar. Yo creo que era necesario. O sea, le estaban poniendo muchas trabas, porque la verdad es que esto significa un avance institucional importante y que tendrá que ser refrendado también en la nueva constitución. Son 200 años que se cambian. Sí. 200 años de institucionalidad que se cambian ahora. Se empieza a cambiar. Digamos eso, que se está empezando a cambiar. Hagamos una suposición, gana Jadwe, ¿qué es lo que hará con el, podrá, desarrollará todo este proyecto? Absolutamente, van a estar todas las posibilidades de hacerlo, indudablemente. Si él tiene la experiencia de Recoleta, bueno, podrá decir, bueno, con esta experiencia se podrá llegar a hacer experiencias por regiones, indudablemente. Yo creo que está obligado a desarrollarla, además. Yo creo, porque es un cambio que se siente. Ahora, hay mucha gente que tiene confusión, porque dicen que esto es romper el centralismo de la región metropolitana. Pero la región metropolitana es otra región. Claro. También eligió gobernador, que la derecha le dio un gobernador a la Democracia Cristiana, está bien. Pero es una región. Lo que pasa aquí es una cierta autonomía o descentralización respecto de los poderes del Estado, no de la gente que vive en Santiago. Si aquí tenemos gente, por ejemplo en mi distrito, que estamos a 15 minutos de La Moneda, cuando está despejado el camino, pero que están más atrasados que algunas regiones que están a 1000 kilómetros. Entonces, no, si la descentralización es otra cosa, que no se confundan. ¿Ya? Porque cuando uno lo ve llegar a una región, a veces, ah, no, pero usted es de Santiago, tiene todo. No, sí, claro, yo estoy en una región que es la más grande, pero que tiene los mismos problemas que todas las regiones. Que aquí también está concentrado el poder estatal, está concentrado. O sea, lo que se trata es de descentralizar. Descentralizar el poder. Que muchas potestades del gobierno central se traspasen a los gobiernos regionales. Hugo Patricio Javier. Sí, diputado. ya que menciona el tema de la convención o de la nueva constitución, sería tal vez importante consultarle una apreciación respecto de lo que han sido estas dos semanas de trabajo de los constituyentes, las dificultades que han encontrado a instancias del gobierno, pero sobre todo la discusión que existe sobre las atribuciones y posibilidades de la convención. Estoy considerando allí el que hizo una declaración, y muchos pretendieron por el lado derecho en decir que esta convención no tenía derecho ni siquiera a pronunciarse sobre algún aspecto que no fuera el estrictamente del texto constitucional. Recordemos que en la semana fueron incluso detenidos por carabineros dos convencionales, hubo que ir a rescatarlos desde la comisaría en Santiago. Entonces quería consultarle cómo ha visto usted este proceso de instalación de la convención, que va a ser importante pensando en el presidente que va a ser electo después de estas primarias. Bueno, ha tenido sus dificultades, todos lo vimos, vimos por las pantallas, estuvimos presentes ahí mismo en la plaza casi, en la instalación. Primero la represión a la gente que acompaña a los candidatos, después que no estaban todas las cosas técnicas administrativas para poder funcionar, ni siquiera habían medidas sanitarias, parece, y eso es pura responsabilidad del gobierno. Y ahora se están discutiendo, bueno, cuáles son las potestades de la convención constitucional, y creo que lentamente se va avanzando a tener un grado mayor de autonomía que la que le imponía el acuerdo que se firmó para establecer la convención constitucional o la ley que se aprobó también en la Cámara. Así que entre otras cosas van a empezar a estudiar reglamento. Yo creo que se formó la comisión de reglamento, hicieron una petición por más de los 2/3 de los votos para la libertad de los presos políticos, la revuelta, y esa fue una petición, no se pasó por sobre la constitución, ¿no? Porque es una petición que se hizo al Congreso para que apure el proyecto de ley que hoy día está en el Senado, de indulto, ¿eh? Es de indulto, pero ellos no tienen la facultad de hacer una ley. Ellos lo que tienen que hacer es redactar la Constitución. Ahora, para redactar la Constitución, claro, hay varias discusiones: se mantiene el quórum de los 2/3 para todas las materias, no se mantiene, pueden cambiar. Yo creo que están en eso, ¿eh? Ya se eligió la mesa y se amplió la mesa de 3 a 9, a un presidente y me imagino que 8 vicepresidencias, y no sé si se han elegido, parece que todavía no se han elegido, pero están en eso, ¿eh? Y esperando que les llegue algo más de financiamiento, porque parece que se han quedado cortos en el financiamiento. Muchos se darán cuenta ahora que no es fácil estar en el Parlamento o en una institución como esta, y cuando no hay cómo funcionar, ¿eh? Claro. Cuando no hay cómo funcionar. Así es. Pero eso. Diputado, una pregunta. Usted tiene que irse ya. Sí, ¿qué hora es? Perdón. Un 11:45. Sí, 2 minutos más me voy. Muy bien. ¿No están escuchando todo el mundo? Sí, ¿sí? Nos están escuchando. Y por supuesto, Javiera, ¿usted quiere intervenir con el diputado? Sí, interactuar con los diputado? Últimos 2 minutos. Más allá de las proyecciones de hoy día, yo quiero como preguntar por uno de los procesos claves que se está llevando hoy día, que es el proceso constituyente, y cómo este se va haciendo o desarrollándose con este proceso de construcción de un gobierno popular. ¿Esa era su pregunta? Sí, esa es mi pregunta. Ah, bueno, ya le había contestado al Pato esa misma pregunta, pero la relación con un gobierno, si llegara a ganar Jadwe, yo creo que tiene que ser una relación muy estrecha, porque la convención constitucional va a ir fijando parámetros respecto a la institucionalidad. Por ejemplo, van a haber elecciones parlamentarias en noviembre, pero ¿van a seguir existiendo las dos cámaras o va a haber una sola? Entonces, si se cambia por una sola, ¿cuándo serían las próximas elecciones? ¿En 3 años más? Pero, o sea, borrón y cuenta nueva, digamos, lo que existe hoy día, ¿cuánto? ¿En 3 años más? Bueno, esas son las cosas que se están discutiendo, por ejemplo, en la Comisión Constitucional. Ahora, el papel del Estado es fundamental para el cumplimiento del programa dejado. Se necesita un Estado con más prerrogativas. No puede ser el Estado subsidiario de hoy, tiene que ser un Estado que tenga poder de conducción del proceso de desarrollo del país, ¿no? Así como está planteado, que es un nuevo proyecto de desarrollo. Tiene que verse eso. Mucho se ha hablado respecto de las pymes. Bueno, ¿cuál va a ser toda la política de fomento, desarrollo de las pymes? ¿Qué derechos van a tener, por ejemplo, porque son empresas privadas? ¿Qué derechos van a tener estas empresas privadas? ¿Van a tener un desarrollo? Está totalmente relacionado, ¿no? ¿Cómo hacer la política internacional? ¿No? Chile hoy día tiene una postura claramente. Bueno, si Piñera fue a Cúcuta, yo pensé que iba a ir a Guantánamo ahora, pero no fue, se le fue. Entonces, porque era la misma figura que hicieron en Cúcuta con respecto a Venezuela que querían hacer ahora en Cuba, ¿no? Claro. Pero ¿cuál va a ser la política? ¿Cuáles van a ser las relaciones con nuestros vecinos respecto a los organismos multilaterales que existen o que existieron? Algunos desaparecieron con los gobiernos de derecha. Piñera tuvo, ¿no es cierto?, un gran desempeño en echar abajo, por ejemplo, UNASUR. ¿Qué va a hacer? Jado ha dicho, vamos a tener relaciones con todos los países del mundo, claro, eso es verdad, pero ¿cuáles van a ser las relaciones diplomáticas, comerciales? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser nuestra postura? Entonces es muy importante cómo se va consolidando los cambios que se van a producir desde el punto de vista constitucional. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional, que echa abajo las leyes más progresistas, ¿no? También tendrá que cambiarse el Tribunal Constitucional, pues, ver sus atribuciones, porque de lo contrario, muchas de las leyes que va a propiciar seguramente, o propiciaría un gobierno de Jadwe, la echarían abajo, se lo llevaría en el Tribunal Constitucional. Por eso digo, están estrechamente relacionados lo que haga la Convención Constitucional con lo que puede hacer un futuro gobierno en este país. ¿Alguna pregunta última para el diputado Hugo Guzmán, Patricio Palma? O sea, yo creo que hay un montón de preguntas, Julio, que ahora aprovecho a comentar. Están diciendo en la televisión que se están formando filas en varios recintos de votación, lo cual habla de una cierta cantidad de gente que está llegando a expresar su voluntad. La última pregunta por mi parte, diputado. Hay un programa sumamente ambicioso que ha formulado la candidatura de Daniel Jadwe. Creo que es un programa que integra una gran cantidad de aspiraciones que tenemos los chilenos desarrolladas durante mucho tiempo. Y aprovecha muy bien lo que es la nueva coyuntura económica internacional, en que se sabe que algunos productos como el cobre van a tomar una importancia tremendamente relevante en los próximos 10, 15, 20 años. Se dio la noticia en la semana de que Vietnam, un país muy interesante para nosotros, empieza a producir automóviles eléctricos. ¿Qué opinión tiene usted que ha podido formarse respecto del cumplimiento de este ambicioso pero interesante programa de Daniel Jadwe para Chile? No sé si ambicioso, porque si es ambicioso da la idea como que no es realista. Como que no se podrá realizar. Claro, como que no se va a realizar, que demasiado, mucho, ¿cómo dice? Que mucho abarca, poco aprieta. No, yo creo que es un programa que está hecho sobre la base de la realidad, de la situación que vive Chile, también en el concierto internacional. Yo creo que es un programa que debiera orientarse a un mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas que tiene Chile. Porque Chile no puede seguir solo vendiendo materia prima. Fíjese usted Yo no sé si Bernab tendrá cobre, pero hace automóviles eléctricos. No sé si tendrá litio, pero hace automóviles eléctricos, ¿no? Y bueno, ¿va qué decir China? Bueno, China tiene muchos de estos materiales, pero hay varios otros países en Asia que se han desarrollado, no necesariamente socialistas o comunistas, que también tienen un desarrollo de esta naturaleza. Y yo a lo que aspiraría es que permita despegar un proceso de industrialización, de que podamos usar nuestras materias primas, no solo venderlas así en verde, ¿no?, sino ponerle valor agregado, que podamos exportar junto con muchas cosas que traemos al exterior, bueno, ciencia y tecnología aplicada a la industria o a la producción, que hace mucha falta. Y debemos tener también mejores lazos de relación con economías como la China, ¿no? Porque creo que por ahí va el camino para poder desarrollar el país, que es una necesidad de que pasemos a otra etapa de desarrollo en Chile. Así como está esto hasta ahora, hoy día no soluciona los problemas de Chile hacia el futuro. Perfecto. No sé, diputado, yo no lo quiero. Usted dice cuándo se tiene que ir, porque yo no me estoy como poniendo nervioso yo, pero usted todo tranquilo. Está bien. Muy bien, gracias. Le agradezco su preocupación. Me voy entonces. Ya que me echa así, me voy. No, si yo lo quiero tener. No se ponga rato, nervioso, que nos hace ponemos rato todos nerviosos. Me está diciendo, no, ya, que, ¿a qué hora se va? Después, no, que después yo me dice, oiga. Estaba invitado aquí con cariño. Con mucho cariño, por supuesto. O lo están echando, quizá quiera hablar algo el Julio. No. Yo todo lo que quiero es que nadie esté inquieto, todo el mundo tranquilo. Sí, es que di una hora para ir a votar, sí, y me están esperando, ha sido un gusto estar con ustedes y sobre todo con las auditoras, diputado, y auditores, sí. Y quisiera decirles nomás en esta hora que, bueno, que deje preparado el almuerzo, deje el marido, túrnense, vayan a votar. Sí, eso es la orden del día, ir a votar. No le voy a decir por qué, porque no se puede hacer propaganda hoy día, pero seguramente lo sospecharán. Pero vayan a votar, porque bueno, se está decidiendo de alguna manera también el destino de Chile y del futuro. Aquí hemos hablado lo que tiene que ver un nuevo proyecto de desarrollo con la nueva constitución, es lo que el pueblo mismo ha estado exigiendo. Entonces, ha estado exigiendo, en la calle se pueden hacer muchas cosas, y esto yo estoy totalmente de acuerdo, pero eso hay que consolidarlo también con el voto. En la situación que estamos hoy día, hay que consolidarlo con el voto. Así que de usted depende, auditora, auditor, y yo me voy a votar ahora y espero encontrarme con muchos allá en mi mesa. No se lleve el audífono. No, si no me lo llevo. Mire que son muy pocos, está en el caso. Muy bien. Bueno, diputado, le agradecemos que haya estado con nosotros, a pesar de que... Y en la tarde lo queremos, a cualquiera sea el resultado. Sí, claro, con mucho gusto. Cualquiera sea el resultado, pero queremos conversar con usted en la tarde, porque vamos a hacer un programa especial desde las 7 de la tarde en adelante hasta las 9 de la noche, por lo menos. O sea, yo creo que máximo, para poder conversar. Bueno, a esa hora vamos a estar, yo creo, un rato vamos a estar, me parece que en el ICAL, después vamos a ir a Gorbea, al comando de Jaue. ¿Ya? Por lo menos, creo que hay restringido el asunto por el aforo, ¿no? Sí, claro. Y después, si ganamos en la calle, será, pues no sé, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero bueno, yo creo que igual hay que decirle a los que no puedan ir a la calle, que no serán muchos los que puedan ir, porque hay restricciones, por supuesto, no sé, no tengo idea qué es lo que va a pasar, pero podemos conversar en un rato, ¿no? Sí, claro, cómo no. Muy bien, que estén muy bien, que le vaya bien. Que le vaya muy bien a ustedes. Igual. Estamos en De Domingo a Domingo sin restricciones, y por supuesto ha sido un programa bien, hoy día más desordenado que otras veces por razones obvias. No es fácil en estos instantes poder imaginarse lo que está sucediendo en las calles, y uno quiere decir, oh, está yendo mucha gente, no está yendo mucha gente. Vamos a saber en un ratito más. ¿Por qué no comienza y comencemos a despedir esta parte de nuestro programa, que hoy día ha tenido de todo un poquito? Así que mira, ¿quién es? Tu sobrino, el sobrino de Javiera. ¿Tu sobrino? Vino aquí a participar del programa de La Nuevo Mundo, pero está sin video, así que van a tener que imaginárselo los auditores. No, yo, no tuvimos transmisión de Facebook Live. Uf. No sé cuál fue el error ahí, pero no hubo. Ya. Bueno, así es la nuestra impronta de hoy. Pero bueno, es un hermoso niño, ¿no? Es niño, sí. Se llama Salvador. Salvador, es un hermoso niño que está en brazos de su tía Javiera y que por supuesto me imagino que está más chocha que la mamá. Bueno, Javiera, despídase, Javiera, aproveche. Sí, bueno, recuerden a todos los auditores y auditoras de el último esfuerzo de la primaria es hoy día, en ir a votar, en terminar de convencer a sus vecinos, amigos, familiares, expololos, amantes de todo, para que vayan a... Oiga, no sea así. Se ríe el Julio nomás, fíjense. Como decía ayer uno... Para que vayan a participar del proceso de hoy día, que los cambios pueden ser posibles. Y por otro lado, también a defender los votos y ayudar en toda esa contabilización en los recintos donde falten apoderados, para que también, si tienen la posibilidad, se ofrezcan para apoyar el proceso, porque todos somos importantes y todos podemos cumplir un rol el día de hoy. Así que agradecida de verlos, de poder convertir este domingo tan importante, y esperemos que en la tarde, noche, tengamos puras alegrías, porque venceremos y será hermoso, como dice la consigna de nuestro presidencial. Bueno, agradecemos, Javiera. Por supuesto que vamos a la tarde tratamos de contactarnos nuevamente, aunque sea desde la calle con su teléfono, usted así nos da un contacto. Así que te agradecemos. Me hizo recordar, Javiera, esto de los amantes y todo eso, que ayer hubo una noticia bien espectacular, en la quinta región. Una persona X, que no sé cómo se llama ni tengo idea dónde exactamente fue, pero cayó a un barranco. Y cuando fueron a rescatarlo, rescataron, dijeron, pero ¿cómo te caíste al barranco? Es que andaba de patas negras, dijo. Esa fue la respuesta, no es que yo lo haya inventado. Ustedes no se ríen porque parece que no conocen el término, ninguno de ustedes, ¿no? No saben lo que significa eso, pero bueno, está bien. Está bien, son inocentes. Pero esa fue la respuesta del señor. Estaba tratando de vincularlo con el tema del programa de hoy. No, así, pero es que Javiera llamó a todo el mundo y obviamente también tiene que llamar a los patas negras. Ya. Están los patas negras contados en ellos, claro. Bueno, ¿Hugo o Patricio? Mira, muy cortito por mi parte, creo que esto continúa durante el día de hoy, habrá que estar muy atentos. Yo me declaro históricamente optimista. He estado en esto durante muchos años, siempre manteniendo el optimismo, confiando que alguna vez va a llegar el momento que tanto queremos. Y creo que hoy se puede dar una etapa, un hito en ese camino muy importante, si es que esta elección realmente se desarrolla como estamos viendo. Ojalá que este entusiasmo que se manifestó durante la campaña de Chile Apruebo y de Apruebo Dignidad, y en particular de Daniel Jadue, culmine exitosamente con una gran votación que abre el camino que hemos estado insinuando durante este programa. Gracias, Patricio. Gracias. Hugo Guzmán. Sí, mira, solamente esto como un paréntesis por algunos temas que hablamos de Cuba, de Venezuela, Nicaragua, etc. Fíjate que, bueno, faltó el tiempo, después lo podemos comentar, pero en la semana Andrea Lamán, el canciller, estuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos y tuvieron 10 o 15 minutos de conversación privada, y parece que ahí trataron algunos de los temas que nosotros estuvimos viendo en el programa. Bueno, dicho aquello, a mí me parece que mañana sí o sí empieza un periodo en nuestro país que va a ser decisivo, porque sea cual sea el resultado de la primaria Pro Dignidad, mañana va a estar instalado un candidato de la izquierda, un candidato antineoliberal, un candidato que representa a las fuerzas populares, con muchas posibilidades de que ese no que es, perdón, No, estoy jugando con el niño que tiene Javier en su brazo. Usted no se meta. Ah, ya. Sí, que había tenido un niño en los brazos, un lindo niño. Disculpe, don Hugo, disculpe. Yo no me di cuenta que estaba interfiriendo en su... Perdón. No, decir nada más que es que ahora me quedo un poco descolocado entre las patas negras y la... Los juegos de niños, como que uno parece muy denso, muy... No, decir que mañana, como sea, va a haber candidatos como nunca en la etapa postdictatorial, con amplias posibilidades de encabezar un gobierno de izquierda, antiunitario y popular. Y creo, como decía Lautaro Carmona, se van a venir meses muy arduos en la batalla política, social. Eso nada más. Muchas gracias. En la tarde, por la tarde, a las 7 de la tarde, están todos convocados, todos. No se retire nadie de esto, porque vamos a comenzar los análisis. Ahora vamos a ir a votar y vamos a hacer un sondeo de lo que está sucediendo en los lugares de votación y en las calles de Santiago. Y luego en la tarde, cuando ya comience a aparecer los primeros resultados, vamos a tener entonces que hacer apreciaciones que nos parezcan oportunas y, por supuesto, que a nuestros auditores les interesen. Así que de domingo a domingo, sin restricción, concluye su primera etapa de hoy, con la esperanza de que nuestro pueblo comprenda a fondo lo que se está jugando y salgan a votar. Porque es un momento importante para decidir quiénes irán en la papeleta de noviembre a disputar la primera magistratura del país, la presidencia de Chile. Así que, por lo tanto, de ustedes depende. Hasta las 7 de la tarde, nuevamente, en el especial de domingo a domingo, para saber lo que sucede en nuestro, o ha sucedido en nuestro país. Hasta la tarde. Nos vemos. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron de domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.